despegar, van a despegar. Agárrate, Monto, agárrate. Véscate, güey. Véscate. Listo. Y esto es invasión de las ideas, de las invades. El pedo. ¿Qué palabra más importante en nuestro diario acontecer? El pedo. Como palabra y como reacción fisiológica y como necesidad. Como palabra porque suple una cantidad de palabras, ¿verdad? Suple a problema, tuve un pedo. ¿No? Voy a armar un desmadre. La voy a hacer de pedo. Che vieja me cagó. Me la hizo de pedo, cabrón. ¿No? Ya no quiere saber nada de mí, ya no me tira ni un pedo, cabrón. Se armaron los madrazos, se armó un pedo, cabrón. Fíjate nada más cuántas acepciones tiene la palabra. Y pedo no tiene nada que ver con ninguna, pues pedo ya sabes. Eso. Un pedo. Hay varios tipos, ¿verdad? Por ejemplo, el pedo de papas sabritas, que es un pedo fofo. ¿Son de papas sabritas ustedes? ¿Y están muy orgullosos que vinieron todos o qué? ¡Ay, qué chingón! ¿Les regalaron los boletos o qué? ¿O qué pedo, fíjate? ¿Les regalaron los boletos o qué pedo? O sea, ¿o qué pasó? ¡Chinga, cuántas! ¿Mandé? Dígalo con confianza, nena. Sí. ¿Ese es todo el pedo? ¿Me querían ver en el pelón? Si quieren, les enseño el otro de una vez ya para que acaben de meterse en lo que no les importa. Nah, no es cierto. Pero ya tengo pelón mucho tiempo, ya voy a hacer un año. Ya no es ninguna novedad. Mira, buenas noches. ¿Qué tal, buenas noches? ¿Novios o...? ¿O qué pedo? Nah. Bienvenido. ¿Por qué tan noche? Pinche tráfico, ¿verdad? Y andaban chupando, cabrón, porque huele... Hasta que no, es cierto, no es cierto. Entonces decía yo, el pedo de papas sabritas, que es un pedo, como las sabritas son muy grasositas, es un pedo muy fofo. Es un pedo que sale. Generalmente te queda la impresión de que te embarraste el calzón, generalmente. Es un pedo muy apestoso que no te hace sentir orgulloso. Cuando la gente dice, ¿quién se tiró ese pedo? Tú dices, ¡qué poca madre, cabrón! Sí, es un pedo que no habla bien de ti, es un pedo... Vaya, diría que es un mal pedo. En cambio, por ejemplo, el pedo de palomitas... ¡Ah, qué diferencia! No, ese es un pedo compacto, es un pedo serio, es un pedo que sale valiéndole madre. ¡Ah! Cuando la gente dice, puta, ¿quién se tiene un pedo? Yo. Es un pedo que te hace sentir orgulloso, es... Es un pedo maduro, es un pedo serio. Es un pedo que habla de un culo bien educado. Sí, de verdad, de verdad. Ahora, en las relaciones el pedo es muy importante. No conozco ningún cabrón que se haya tirado un pedo delante de su novia. Primero se te pudre el culo. Vienes con ella en el coche, vienes manejando y de repente dices, ¡ay, cabrón! Haces lo que sea, cabrón. Te empiezas a jalar el volante y me lo dices, creo que se me bajó una llanta, pero no chingues, hombre. Te bajas, cabrón. Y ya tú dices, no, yo creo que está chueca la calle. Sí, hijo de tu pinche madre. El primer pedo es después de casados a los 4 meses, ¿verdad? Es un pedo que se te sale prácticamente, ¿no? Y la vieja te dice, ay, no, gordo, no. No, eso sí no me gusta, de veras, no, eso sí no. Y tú pues, te cagas de la risa porque, bueno, pues no sabe que es normal, ¿no? Entonces le dices, pero mi vida, no, gordo, no, de veras, no. No bromees con eso, de veras, no, ¿eh? Mi vida, no me lo tiré, se me cayó. No. Ya te dije que no, ¿ok? Dice, mi amor, es normal. No, es normal. ¿Cuándo me has oído a mí? Ahí. Háblale a tu mamá, a ver si tu viejo no se pedorrea también, a ver. Y ahí va muy segura. Le marca, le dice, mamá, ¿mi papá se tira sus pedos? Ay, mi hijita, hasta que se harta el viejo cabrón cochino. Y ya, entonces ya a los 6 meses ya es... Ah, viendo la tele ya la abeja nomás es... Ya después hasta les gustan. Me cae de madre. Me cae de madre. Ya cuando el matrimonio es de años... Ustedes tienen muchos años de casados, ¿ya? ¿Sí? Tienen muchos años de casados. ¿Verdad? Bueno, no. Ni modo que me diga que sí, pero ya hasta los extrañan, ya. ¿Verdad? Ya es como natural, ya. Ay, no, gordo, no. Ahí está, una vez más. Este pedo que es invasión. Así es, güey. El gran pedo del Polo Polo. El gran pedo del Polo Polo. Ah, perdón. ¿Qué tal? Perdón, güey, me apendejé. Me apendejé, chico. Ya, coño. Ya, qué pedo. Bueno, pues bueno. Una vez más estamos en invasión. Ya tenía mucho tiempo que no decía donde las ideas nos invaden. Y una vez más está el comandante PJ. ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. Hola. Hola, y hola. El señor Aníbal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Y un servidor, el señor Quictor. Y muy bien, pues gracias a toda la gente que siguió apoyando esto que es invasión. Ya habíamos dicho la vez pasada de... Ay, cabrón. Del podcast Invasión. ¿De qué, güey? Del podcast Invasión Bizarro. No. No. ¿De qué estás hablando, güey? A ver, háblame en español. De un podcast que se llama Invasión. Ah, sí, cierto. Ya hemos hablado, ¿no? Sí, ya. Pañales. Que hay un podcast que se llama Invasión que está pero pacheco hasta su puta madre, güey. Que es como de unas viejas, ¿no? Creo. Y un pendejo o algo así. ¿Ah, sí? ¿Cuántos usuarios son o cómo? No sé, güey. ¿No lo habías escuchado? No. La otra vez me estaba acordando y lo busqué y sí lo encontré. ¿Todavía sigue vivo? Sí, pero es como de música, ¿no? Creo. No sé, güey. Hablan pura pendejada. ¿Es de aquí de México? Sí, es de México. Sí, pero creo que hablan de pura pendejada. Bueno, ya hablando de pendejada, saludos a los de... ¿Dónde están los de Monopollo? No sé. Ni yo, güey. No tengo idea, güey. No tengo idea, güey. La neta, no he escuchado. Realmente tiene mucho tiempo que no escucho ni un podcast, sí. Tiene mucho tiempo que no escucho podcast. Pues yo los disfruto cuando me mandan a Toluca. La verdad me divierto. Te desestresas, güey. Pero neta, dice que lo disfruta escuchándome a mí mismo. Lo disfruta, pero adentro. Cabrón, déjate de rascar. Wow, chinga, me picaba. Luego me saludas así a raíz. Pues bueno, pues ahí está el famoso pedo, muy bueno, de Polo Polo. Y bueno, y esperen al final, que es la continuación. Buenísimo también. Los saludos a los de siempre, a la gente que siempre está posteando. Chido, banda. Ah, sí, cierto. Chido, vándalos. Sí, cierto, sí, cierto. ¿Qué más? ¿Alguien quiere mandar un saludo? Pues yo... Saludos a toda la gente que pensó que el compañero comandante PJ... Ah, sí, qué desgraciado. Que íbamos a traer nada más su pura cabeza, pero pues no. Mala hierba nunca muere. O que le íbamos a recoger, ¿no? En algún lado. A Luis Navarro, un saludo. Me mandó un mensaje hace unos momentos diciéndonos que ya nos durmamos. Pues si nos dormimos, no hacemos podcast, ¿eh? Dile que se eche una dormidita. Mejor vete a dormir. No es cierto, güey. Saludos también al Pepe, al Hompis, a Odín, al Mortis. Al Pompis. Al Pompis, al Fer. Al Purris. Al Furris. Al Furris, esa mamá. Al Mochomo. Al Edark. Al Edark. A Edark. No, a ver, espérame, hubo uno que me puso, en vez de ponerme Aníbal, me puso Anóbal, el güey. Anóbal. El Pepe, hijo de la chingada. Oye, ¿todavía están en la sección de mentadas de madre o no? No, ya no. Esa sección ya ha caducado porque nos han robado. La sustituimos por la de... La de la nota roja. La nota... Aunque yo tengo mejor... Fíjate que el día de hoy... La nota sicario. El día de hoy yo traigo mejor nota roja que el PJ, ¿eh? Que el mismo comandante. A huevo que yo traigo mejor nota roja que él, ¿eh? Pues vamos a Pues, ¿qué te parece si comenzamos con las notas? ¿Con la nota roja o con notas normales? Notas de tecnología. Ok. Pues bueno, sí. Pues, ¿quién empieza? Ok, pues acá, compañero. El Pijota. ¿Una de tecnología? Bueno, pues ahí les va una. El Pijota, me agarras. A ver, bueno, pues saco. Resulta que nuevas tecnologías de Nissan para 2009, incluido el robot. Caracoles, ahora qué chingados está pasando aquí. Resulta que nuevas tecnologías de Nissan para 2009, incluido el robot personal interior para el vehículo. Cabrones, ya, déjense. Es que este pendejo. Y lo peor es que nuestro público no sabe ni de qué pedo. Nada más faltó decir chupo, digo chupo. Ya me sarté. Hijo de bueno, ¿que Nissan qué? Bueno, Nissan ha anunciado la utilización en sus modelos a partir del año 2009 de novedosas tecnologías aplicadas a muy diferentes campos que van desde la comodidad a los automatismos o la ecología hasta la seguridad vial, aproximadamente en un total de 15 sistemas que incluirán la detección del alcohol, que es muy clásico que todo, ya las compañías ya están checando que pues que ya tengan detección de alcohol. Ah, eso sí, eso sí lo había escuchado. A ver, ¿cómo estuvo? O sea, si escuchan un cambio muy drástico en el volumen, es que estoy ajustando el volumen para que nos escuchen. O sea que si para un futuro no muy lejano, el auto va a traer alcoholímetro, güey. Ya de hecho, BMW había escuchado que... Ajá, BMW precisamente. Que ya tenía detección de alcohol. Creo que fue BMW y Audi, estaban ya viendo eso. Que el auto ya tenía detección de alcohol. Entonces el güey que se suba a conducir, obviamente a conducir el auto, le tiene que soplar primero. Le tiene que soplar al auto. Y si el auto detecta un nivel superior de alcohol permitido, el auto no arranca. Yo había visto otra nota donde estaba un ¿donde sensor, le tienes que soplar al policía? No, el sensor si detectaba que bajaba la velocidad, la subía y no la mantenía en un ritmo, en automático se activaba una alarma. Te movía el asiento. Ajá. Para no dormir. Empezaba a vibrar, de hecho. Ajá. Así como que tu vibrador de tu celular, pero este del asiento. Ay. Y bueno, pues aquí marca que aparte de la detección del alcohol va a haber el cansancio en el conductor. Eso es muy bueno también. La comunicación entre vehículos, el control de la distancia entre coches, catalizadores limpios y prevención de desplazamiento. Pues ya mejor, ¿para qué manejas? Pues esa es la idea, güey. Pues, ¿no viste la de iRobot? ¿Ser gordos? Bueno. ¿No viste la de Wall-E? No la vi, güey. Pero dicen que está poca madre esa película. Sí. No, pero todos estos están enfocados a la seguridad sobre ¿no? todo. Entonces, el último es de prevención y desplazamiento involuntario de carril. Entonces, ese sensor que cuando te mueves del carril también está chido, ¿no? Porque pues imagínate... O sea, vas a aplicar la gandalla de meterte al otro carril gandallamente. La famosa frase de... Si hay un metro de separación entre carro y carro, tú entras ahí. Y avientas lámina. O sea, que ya no vas a poder aventar lámina. Pues no. Nah, yo creo que sí. Es que realmente... O sea, yo creo que son movimientos erráticos en el volante. Yo creo que eso se refiere. O sea, que tú vas conduciendo... Cuando te estás cansando... Obviamente tú ya empiezas a hacer movimientos erráticos con las manos, exactamente, involuntarios. Uh-huh. Entonces ya empieza el carro poco a poco a moverse hacia un lado, hacia el otro y o así. O sea, sería poco a poco. Exactamente. Y yo no de creo, jalón. Yo creo que se refiere a eso, güey. Aquí lo malo es que... Imagínate, le das un volantazo de jalón, güey, y la chingadera esa detecta que estás mal, güey, y se para o se bloquea, güey. A ver, güey. No, o sea, ¿cómo se llama el que bajas esa madre así para el sol? El cubresol. ¿El parasol? El parasol, no sé cómo se llama, parasol, ¿no? ¿Cómo se llama esa madre, güey? Parasol, güey. Dejémoslo en parasol, güey. Bueno, no sé cómo se llama, güey. Pero solamente que el parasol te dé un zape. Verga. Sí. Pero bueno, a ver, continuando con la nota, pues aquí lo más sobresaliente es que dice que va a haber un pequeño robot que es el representando con una cabeza con ojos azules con un látigo. Saludaría a los ocupantes del vehículo, charlaría con ellos. No, lo divertido es que charlaría con ellos, no sé de qué. O sea que pues El caso es que los tiene que distraer. Ah, ya, ¿ya viste la nueva película de iRobot? No. Oye, pero ya viste. No. Oye, ¿verdad que está muy chida? No. Oye. Pero es que no mames, está poca. No. Si terminas con el pinche robot, va a salir volando por la ventanilla, güey. Oye, yo tengo un primo que se llamaba Wally. Y recogía basura. Era muy malo para la escuela, no mames. Chale, chale. Pero bueno, ya para finalizar la nota, pues este robot va a notificar la abundante información sobre conducciones de cualquier problema relacionado a precisamente lo involuntario de la persona. Entonces, pues esta nota pues prácticamente va a salir para el 2009. Pues ahorita no. No, pues ahorita no, nada más están en proyecciones. Y eso ya. En Alemania, ¿no? No, esto va a ser en Tokio. Bueno, y pues ahí lo van a presentar en un motor show, dice aquí. Oye, estaría chido, ¿no? Que te toca, por ejemplo, en Tokio. Y que escojas de modelo de robot a Mazinger Z. Imagínate, güey. Sí, no, mejor que más te guste. Entonces, Afrodita, güey. Ah, Afrodita era la que le sacaban los chichis atómicas, güey. La de las chichis atómicas, güey. Imagínate. Pero Koji Kabuto. Caputo. Koji Kabuto. Bueno, pues esa es la nota de Nissan. Ok, y ahora vamos con Microsoft le dice adiós a Windows 3.1. Así es, y ustedes dirán, no mames, ¿quién utiliza eso? Pues quién sí, ¿no? sabe. Pero el primero de noviembre. A ver, otra vez, repítelo. Repite tu nota, güey. Ahí te va otra vez. Microsoft le dice adiós a Windows 3.1. No mames, güey. Lo voy a extrañar a madres, güey. Yo también. Y es que hasta el primero de noviembre del 2008 fue que Microsoft dejó de dar licencias de Windows 3.1. ¡Bolas! Así que si ustedes pensaban en adquirir una... ¡Híjole! Ya, apúrense, apúrense. Ya, sí, no, güey, sí. O sea, ya valió. O sea, siempre tus notas tan... ¿Tan actuales? El primero de noviembre fue sábado, güey. Así es cierto. Ya estamos a 7. Ya sí, estamos, güey, a 7. Nada más 6 días, güey. Bueno, corrió, parte de 6 y parte de 7 porque son las 12:39. La exactamente. De la noche. Pues así es. Y es que como nota curiosa, le dio soporte hasta finales del 2001. Sí, creo que sí, güey. Entonces, que ha sido, creo que si no es la mejor, la segunda mejor aparte del 98, güey. De las versiones de esos güeyes, güey. Pues, y bueno, aunque parezca mentira, algunos sistemas de máquinas registradoras o incluso de entretenimiento en aviones de Virgin o Qantas lo usaban debido a los bajos recursos que requiere para correr. Por ejemplo, un procesador de 8086 a 10 MHz y 640 kilobytes de memoria RAM. O sea, velocidad pura, güey. Esas no son mamadas, es velocidad pura, güey. Así es que, bueno, si ustedes pensaban en adquirir un 3.1, ya se la pelaron. Ahora van a tener que conseguirlo pirata, güey. Ni pedo. Ni pedo, güey. Y en disquetes. Pirata y en disquete. Pero del chancho. Ah, pero... ¿De qué? ¿De un cuarto? Cinco un cuarto, güey. No mames. Yo todo utilicé de esos disquetes, güey. Yo también en la secundaria. En la secundaria, güey. Utilicé de esos, güey. No, tú en la primaria, güey. Kinder por ahí, pinche quick. No le preguntemos al Demon porque diría, pues yo hasta tarjetas perforadas. Ese güey se utilizó tarjetas perforadas, güey. Sí, no es broma. No, pues sí le creo. Su primera computadora fue el ábaco. Igual que nosotros, güey, no mames. Bueno, eso sí. Ay, ¿cómo lo defiende? Chile. Chile, mi chile. Te defiendo, chile. Ay, sí, mi chile. Mejor que... Es que ese culo ya está formado, güey. Ya lo tengo. Ya está acanalado. Ya le puse las acanalaciones para mi gusto. las marcas de rugosidad. A ver, güey, ven y defiéndete, puto. Que se venga a defender, güey. Que se venga a defender. Que se venga a defender. Pues sí, ¿no? Porque... ¿Qué onda con el Demon, de veras? Bueno, yo le dije, güey, y me dijo, cuando tenga tiempo, güey. Cuando tenga tiempo, cuando se me borren las estrías del culo. Esos fans, ¿por qué me vuelvas a hacer la canalación, güey? Igual y ya hay alguien que tiene mayor rango que yo y pues por eso, güey. Que ya le quepa hasta el control de los poquitos. Lo controla por base del culo, güey. Chale. Que a ver, que... A ver, puto, ven. Bueno, ya. Sí, que venga, suficiente. Que venga. Que venga aquí a demostrar que no es así. Ok, vámonos contigo, mismísimo. Esta es una nota muy triste. Y dice... Anda deprimido el señor, por eso. Se nota triste. Un leve. Es que sí está culera esta nota, güey. Bueno, organiza una fiesta para sus 700 contactos en Facebook y aparece solo... Bueno, dejémoslo de esa forma ahorita. Facebook es una de las redes sociales con más movimiento del globo. Ya, todo el mundo lo sabe, ¿no? Dejémoslo en que imagínate que tienes Facebook y tienes como 200,000... contactos. Igual en el High Five, ¿no? ¿Sí te has dado cuenta? High Five, que hay güeyes que tienen acá 1,000 amigos y así de, ay, ¿y a cuántos conoces? No, pues como a 20 y así de, ah, pues qué chingo, güey. Y el resto, pues no sé, güey, ni sé de dónde son. Bueno, algo así. Como 235,000 amigos. Bueno, pues a este güey le pasó lo mismo. Tenía acá sus chorrocientos mil amigos y dijo, bueno, tengo un putero de amigos, ¿no? Entonces, decidió hacer una pequeña fiesta. Entonces... Esta persona que se llama Hal Niedzinski, alias El Solo, un escritor residente en Toronto, en su red de contactos de Facebook llegó a sumar más de 700 amigos o conocidos. Dejémoslo en conocidos. Al alcanzar esta cifra decidió convocar una fiesta en su casa para todos ellos. Para toda la comunidad de Facebook. Para toda la comunidad de Facebook. Quizás por aquello de demostrarse a sí mismo si era capaz de juntar a tanta gente en su casa. Bueno, así que aprovechando la opción de que... Pues para hacerse famoso en Facebook, ¿no? Ándale, algo así, ¿no? De que, ay, güey, no mames, este güey hizo una pedota poca madre. Pues algo así. Así que aprovechando la opción del Facebook de montar un evento, envió la invitación a la fiesta, bueno, o de su fiesta, a sus 700 contactos. Pero nosotros lo estamos haciendo famoso. Cada uno de ellos, al recibirla, podía contestar varias cosas. Asistiré, tal vez asista, o de plano, no asistiré. Bueno, también hay una cuarta, obviamente, que directamente se ignora la invitación, pero quizás esto era muy descortés. Pues bien, pasado un tiempo, el recuento fue el siguiente. 15 personas habían confirmado su asistencia, mientras otras 60 contestaron que a lo mejor sí venían. Unos cuantos centenares dijeron directamente que no, y el resto pasó a contestar. O sea, simplemente dijeron nada. Me vale madre. Me vale. Y bueno, debió pensar Gal que finalmente vengan 20 personas, más que suficiente para hacer una buena peda, ¿no? A toda madre. Pues a comprar cervezas, botanitas y todo lo relacionado para una peda, ¿no? Y llegó el día de la fiesta, todo preparado. Las luces, los vasos, la música, la alfombra, el salón, la ropa del salón quitada, todo, una ducha, pantalones nuevos, calzoncillos limpios, se bañó. Llega la hora anunciada y nada. Pasan los minutos y nada. A esperar y esperar. Hasta que por fin llega una persona. Hasta que por fin tocan el timbre. Sí, güey. Y llega una persona. Aquí vive José. No. Pendejo. Es acá al lado, güey. Te equivocaste. Es que tiene una fiesta bien chingona. Bueno, al final de cuentas, ese es el balance de la fiesta. Una invitada. ¿Y se equivocó? Paula. Una chica con la que se había hecho amigo gracias a otro amigo en común. La verdad es que ni tan siquiera se conocían, pero engrosaba como los demás. Su grandiosa lista de contactos. Y eso era bueno, o aparentemente. Espera que esperarás. Y con la esperanza, pues, en el timbre de su casa, acabaron por quedarse solos. Y culminaron en una simple charla informativa. Lo que iba a ser una fiesta multitudinaria solo fue de una persona. Ni siquiera se la comió. No mames, qué poca madre, güey. Moral, Moraleja. Moraleja, nunca hagan eso, güey. Moraleja, no, los del Facebook no son tus amigos. Sí. Ni los del High Five, ni los del High Five. Es más, por ahí te pueden secuestrar y no sé qué tantas madres. Sí, por ahí escuché. Esa pinche nota que dieron, que de eso que estás hablando, que salió en Televisa, López Dóriga fue el que dijo. Sí, yo vi esa nota. Fue el que dijo que pues que se valían los secuestradores, ¿no? De Facebook. Y los abusadores de niños. Y de todo eso. Pues pero, es que ponen todas sus fotos. Sí, estoy de acuerdo. Ok, sí ponemos todas sus fotos, pero también la gente tonta, ¿no? Que se deja llevar. No, bueno, hay mucha gente que restringe todo eso, estoy de acuerdo. Sí, para solo amigos. Solamente amigos y punto. Pero a ver. Pero ¿qué crees que ni sirve? Porque también tienes amigos seleccionados y resulta que te llegan más invitaciones y tú, pues quiero tener más amigos. ¿Y ajá, nada más por el simple hecho de hacer amigos, ¿no? Sí. Bueno. Y te llegan y bueno. Mira, realmente yo no tengo muchos amigos en mi Hi-Fi. Okay, o sea, igual, digamos que tengo como 40, de los cuales nada más conozco a 30, pero es poco comparado de los miles que tienen luego. Pero ahí te va a lo que voy. A ver, ve a lo que a ve. Ver, a ver. Ve a lo que vas. La nota de López Dóriga. Es a lo mejor amarillista por el hecho. Ellos son amarillistas, ¿cómo piensas eso, güey? Por el hecho de que Televisa tiene su propia página de red social y no la mencionó. No, para nada, pues cómo la van a mencionar, se van a suicidar, güey. ¿Tú has escuchado de Nipper? Se van a suicidar. Sí. Nipper es de ellos. Nipper es de ellos, sí, yo lo no, sé. Y no lo escuché y jamás dijo nada de eso. Sí, o sea, y de otras, creo que tiene como dos redes sociales de Televisa y algo así, güey. Y luego sus pinches chats acá. En Es Más. En Es Más, güey. ¿Y cómo a esos no les echa mierda? A ver, dime. No van a quemar a la empresa, güey. O sea, es lógico. Está cabrón, güey. Es lógico. Pero mira, hasta cierto punto sí creo que sea verdad que se puedan conseguir datos. Pero no puedes conseguir todos los datos, güey. Mira, es muy fácil. Yo te voy a dar un ejemplo. El que te puede dar los datos es la persona, güey. Claro, es lo mismo. O sea, llegamos al punto de la ingeniería social, güey. Ah, exactamente. O sea, es el punto de la ingeniería social, güey. Hola, ¿cómo estás? Mira, que muy bonita, que es su puta madre, que es la chingada. Yo hice una prueba. Y ahí vas, güey. Yo hice una prueba, pero no como experimento. Lo que pasa es que vi la foto de la chava y la... Como la nota pusiste. Roja. Y dijiste, mami rica, ¿no? Dije, ¿no? Ajá, mami rica. O sea, tú dijiste, de ahí soy. No. O sea, nada se me ocurrió mandarle un comentario. Muega, ¿no? Puse ahí, oye, ¿te ves? Súper chulis. Pero... Hijo de la chulis. Re chulis. No, chula, sí, la mamacita. Es que sí. Parecía así de artista, un retrato ahí. Mándame salió. Unas más fotos. Te voy a mandar la foto para que veas. Mándame unas fotos. Mándame y unas muy culta fotos. La chava y le puse ahí, no, pues la verdad, mis respetos, no te conozco. Estás bien sabrosa, quiero que todo contigo. No, y espérame, le puse ahí. Me pusiste como brazo. Qué de afortunado albañil, tu galán, así le puse. Qué afortunado tu galán, atentamente, 20 centímetros apiñonada. Digo, no es 20, por dártela a desear. 20 de amor. Y este... Solo para no, pero en buen plan, o sea, se lo mandó en buen plan, pero pues así nada más por X, ¿no? E inclusive hasta le puse en el mensaje, igual y nunca nos vamos a conocer. Pero la verdad nada más quería que nada más decirte quería que mis respetos. Y actualmente es mi novia, ¿no? Ah, no, no manches, cállate. Aunque porque... vive en Siberia, pero no importa, no, porque... le soy fiel. Cállate, porque mi novia va a escuchar el podcast. Ah, no, perdón, no es cierto. Pues, o posiblemente, claro. quizás le valga más. Sí, ¿no? Pero bueno, resulta que luego, bueno, al día siguiente me contestó en el Hive y me puso ahí, no, pues yo tampoco te conozco, pero pues muchas gracias por los halagos y pues espero saber más noticias de ti, ¿no? Y ya, punto, o sea, punto final, pero... Yo, bueno, la chava bueno, me ahí, conocía y yo la conocía a hacer una y... amistad, una conversación. Ahí está como que sencillo, la pestañita, o sea, ¿no? Para empezar sí, a jalar. Pero, es cierto, fíjate que una vez me pasó en Skype. Eso me pasó una vez en Skype. Obviamente la chava estaba... Güey. Estaba del nabo, pero igual. ¿Te acuerdas lo que hicimos la vez pasada? ¿Cuál, güey? ¿No te acuerdas? ¿De qué, güey? De que una vez cuando... En aquel entonces ICQ... Ah, sí. Que empezamos a hablarle a una vieja. Ah, no es cierto, sí, que nos metimos güey. A un club de chat. A un club de chat y le dimos el ICQ y ella se conectó al ICQ y de ahí, güey, de ahí. Empezamos de ahí, a que hablarle. Sí. No, mándame fotos, le mandamos fotos. ¿De quién eran, güey? Nos mandó fotos de ella. No estaba mal, güey. No estaba decente, mal, bastante decente, era, güey. Pero era lesbiana y nosotros nos hicimos pasar por unas viejas. Sí, güey. Sí, cierto, ya me acordé, güey. ¿Y en qué terminó la historia? Ah, pues, le mandamos a la verga. No, le dieron mi correo a esos hijos de su puta madre. Madre, güey. Le dimos su correo, güey. No es cierto, ya me acordé. Ya me acordé, güey. Abrimos una cuenta de un silencio. Aníbal. Era bisexual, güey. Ella era bisexual. Y Aníbal se volvió transexual. Le empezamos a comentar de un trío, güey. Fue de un trío, güey. No, estás pendejo. ¿Fue con otra? La historia fue así. Rápido, a ver. Nosotros nos metimos nada más para echar desmadre a un club de chat de lesbianas. ¿Es más? Una de esas chingaderas. De Yahoo, algo así. No sé, no me acuerdo. El caso es que cuando la contactaron les gustó. El caso es que empezamos a cotorrear y de repente fue... Poniéndose rojo el asunto. Y luego al día siguiente, y terminó por darnos su teléfono. Donde habló vivía, a mi casa, güey. Este pendejo le dio su teléfono. Terminé siendo el hermano de la vieja, güey. Ese güey, no, esa vieja hablando por teléfono, cierto, para que se quedaran de ver. Obviamente contestó este pendejo. Pero, pues, obviamente... No está mi hermana. Y después nos es que decía, trabaja muy tarde y llega muy tarde la chingada. Después, vamos a vernos. Y insistía mucho en que... Sí, pues sí, le calentaron la cresta, cabrón. ¿Pero qué le decían para que ella ya pidiera esta cita? Pues no, pues fuimos empezando ahí a decir pendejadas y media. Pues sí, así de no, que, pero fíjate que a tal punto llegamos, güey, que ya le íbamos a decir una valedora a la Olindia, güey, ¿te acuerdas? Ah, le íbamos a decir a esa vieja, güey, que fue ¿A Olivia? La Olindia. ¿A Olindia la del...? Sí, güey, sí, no, Olindia, le íbamos a decir que nos hiciera el paro, güey. Y como a ella se ve que... Le... Que sí se rifa, güey. Sí, güey, no mames. Le íbamos a decir que fuera allá. Ah, nos quedamos de ver ahí en un punto. De hecho, sí nos quedamos de ver. ¿Y si fueron ustedes o nada más? Ah, güey. Ya cuando... No, es que tal si el morbo se vio muy real, güey. No, es que ya se vio muy verdad el asunto, güey. Porque ya para empezar a hablar por teléfono... Entonces ya sentimos culero, güey. Ya sentimos muy culero. Le dejamos de hablar hasta que ella dejó de mandar mensajes y de hablar. Bueno, el correo igual y todavía siguió mandando, güey. Pero ya nunca se revisó el correo. Pero así, o sea, cagadísimo, güey. A mí me pasó una vez en Skype, güey. Bueno, pero... De pura cagada, en Skype yo me puse como, ¿de qué? De visible y de que contáctame. Y una vez una chava me contactó, güey. Y empezó a hacerme la plática y todo lo demás. El viejito, mira, ya se está güey, le saqué... cabrón, es que le eché de esta madre y no le eché coca, güey. Hijo de la... Se me quemó el cogote, güey. Se le subió, pinche Pepe Pepe. El Pepe Pepe, güey. Hasta la corneta se le subió. Bueno, el chiste es que con esta chava le puede sacar su teléfono, le puede sacar su dirección, le puede sacar la edad, dónde trabajaba, todos los datos, güey. Sin yo pedirle nada, güey. Solita me lo empezó a soltar, a soltar. Pues estaba urgida. No, es que sí, yo creo que sí, porque sí está bastante... Porque estaba feíta, dices, bastante, ¿no? Federicona. Pero igual, o sea, puede llegar a suceder y obviamente gente depravada, pues que le diga, me vale madre, aunque sea de caballero, ¿no? Pues yo creo que a López Dóriga le faltó decir esa parte importante, que no es necesario postear unas fotos o cuida, nada más postea las fotos más López chavas. Dóriga le faltó hablar. Mira, en Televisa, bueno, no dejemos, sí, pero no dejemos solo en Televisa, en todas las redes, bueno, en todos los noticieros y periódicos confunden un hacker con un cracker, para empezar, güey. O sea, eso ya te deja mucho que pensar, güey. Claro. Y todo el mundo piensa que un hacker es el niño malo de la vida, güey. Y pues realmente no. Entonces, por ahí empezamos mal, y luego ellos empiezan a echar más caca, y por dar noticia, güey, dan tonterías, güey. Entonces, bueno, así es. Así es de estas madres, y pues ya. Sí, pero yo creo que... Ya sabe, diferente. Ah, sí, ya. Ya te entró. No, es que ahora ya le estás sin salivita, güey. Sin salivita, pues sí raspa y te duele, güey. Ok. Hijo de la verga. Bueno, vámonos con otra nota, con el quick. Quick time. ¿Así iba yo? El quickie. Sí, porque tú diste el de las redes sociales. ¿O quién fue? El de la tecnología de la nave Nissan. Entonces, ¿quién dio el de las...? ¿Quién dio esa nota, güey? No importa, tú aviéntate otra nota. ¿Tú diste esa nota, quick? No, pendejo. Fue cuando tú dijiste... Resulta que salió la nota sobre la ¿Cómo nota. Salió esa nota, güey? Pues por tu pendejada de Facebook. Ah, sí, cierto, güey. Entonces yo la di, te toca a ti, güey. Ah, ok. A ver. Esa mamá. ahí les va. Me voy a esperar un poquito la nota roja para ver cuál de las dos sale mejor, si la del Aníbal o la mía. Tengo una buena nota roja. Pues ahora sí que la mejor es la mía. Digo, no es por dárselas a desear, ¿verdad? Pero... No, pues provecho, provecho. Ustedes tentarán. 700 veces te he dicho que no digas esas tonterías, güey, ya. ¿No vas a decir la de la PA? ¿La nota de la PA? O sea, no, ¿verdad? No, esa es nota roja, papá. Okay. No, no, nota roja yo voy a decir la del avionazo, güey. A ver, gánale a esa, güey, gánale a esa, güey. Ay, nada más por un funcionario, nada más por eso, no. No, güey, porque casi me cae en la cholla, güey. No mames, güey. Okay. Pero bueno, ya. Le dictan formal prisión a el APA. ¿Y esa qué? ¿Y pero esa es de la nota roja, amigo? ¿Y entonces esa no la puedo dar todavía? Todavía no, hay que entrar más en calor. Bueno. Porque entonces, va a empezar a soltar la sopa de la PA y pues, tranquilo. Y nos tiene que dar las noticias, del porque ya pasaron las 2 semanas que supuestamente iba a ser el operativo ese que nos comentó. Ah, nos tiene que dar el seguimiento. ¡A huevo! ¿Qué crees que se me olvida? Bueno, sí se me olvidan las cosas, güey, pero... Ya lo regañaron. Pero luego están de chillones los del blog, esos fans se ponen ahí que no, que lo van a acribillar. Se preocupan por ti, güey. Sí, como no. Piensan en ti, güey. No, se la pasan pendejeándome. Que... Oye, pero ya te diste cuenta que... Cuando no hacemos nada, güey, tan chinga y jode y miente madres. Cuando y cuando hacemos algo no ni dicen pelan, ni madres, güey. Ni los pelan. Posteo y pa' dos comentarios por post, güey. No, y que ni siquiera tienen que ver con el post, güey. Sí, güey. Sí, es cierto. O sea, uno no, sí. Mames. Oye, por cierto, ese video que posteaste, no manches, güey. Es tu carnal, güey. Me cae que le atinaron sí, es tu brother, güeyes, ¿eh? Oh, es un primo que vive allá por Nesa. Sí, tiene cara de... ¿De Víctor, eh? Tiene cara de Víctor, ¿eh? No mames. ¿Y ese güey que puso? Ojo, ¿y se lo ponen en el culo? No, pero bueno, ya. ¿Nota o okay, saltamos, güey? Bueno, vámonos bueno, una otra. Rola. ¿Quieres una rola? Pues, lo que tú quieras, déjame, comandante. Déjame hecho esta cortita. Es una de ciencia. A ver, échate esta dormidita. Sí, no, güey, échate la cortita de aquí. Échate la mía, güey. Está más rica. La mía. No, échate no, la no, ya se la probó. Pues para que veas. Sí, el candadito, entonces, ok. A ver, échate. Ya, güey. Este es de ciencia y enfermería. Bueno, realmente no es mucho de ciencia, pero bueno, se busca. En busca de una solución para el sufrimiento, vivencias de familiares en el proceso de enfrentamiento de la depresión. ¡Ay, güey! Entonces, aquí básicamente les voy a resumir que es una nota en la cual dicen que innumerables factores dificultan el diagnóstico y el tratamiento precoz de la depresión. Esta investigación tuvo como objetivo describir cómo los portadores de depresión y sus familiares en el proceso de la vivencia de búsqueda en ayuda para el sufrimiento es provocado por esta enfermedad que es básicamente la depresión. Entonces, el abordaje de la investigación fue la cualitativa y el método empleado fue la etnografía. Esto quién sabe qué chingados es. Este güey ya se hizo bolas. Que no, esto, esa no, esa nota era muy buena para el doc, güey. Sí, esto lo hubiera dado el doc. Para el chiringas. El caso es que fue desarrollado. Que se el proceso. Peinó, por cierto, ¿no? Sí, se peinó, güey. Bueno, en lo que tú lees tu nota bien, güey. Podemos chismear. Podemos chismear, güey. Hablé hace rato con el doc. Ajá, dime. Y y le digo, güey, va a haber potos. No mames, ¿y por qué no invitan hijos del maíz que su puta madre? Pues no vienes. Y ya no me respondió. Dijo, así es cierto, no voy. Así es cierto, no voy y se desconectó y ya no me dijo nada, güey. Chale. Bueno... En conclusión, esta notilla nada más es para que las personas que sufren de depresión tengan una vivencia en el inicio de la enfermedad. Tienen una... les diagnostican unas pastillas. Güey, ¿sabes qué leí? Y es neta, güey. Uh-huh. Leí que es bueno para las mujeres. ¿La depresión? Que sufren de depresión. ¿Qué? Que cuando se las cojan, güey... Espérate, no, es neta. Bueno, wey. Cuando tengan sexo. Sí, cuando tengan sexo, no, que se vengan adentro de ellas. Pero obviamente sin condón, güey. Ese es el único pedo, güey. No man. O sea, la pastilla del día siguiente, O sea, no. Meter la mano para sacar todo el cochambre. La cuestión es de que el semen dentro de la vagina, dentro del área. No, güey. O sea, el semen dentro de la vagina. Sí, sí, sí, sí. Bueno, te vienes dentro tiene una sustancia que hace que las mujeres no sufran depresión. O sea, como crea una sustancia de felicidad, digamos. Una especie de droga. Una especie de natural. Droga natural que las hace y gustos. Felices. De verdad, o sea, no es mentira. Bueno, yo creo que la mejor forma de sacar la depresión a una mujer es una buena acogida, ¿no? Pero el problema es ese, ¿no? Que tiene que ser así. Sí está peligrosón, y más si es una vieja que no conoces, güey, pues dices, sí está peligrosón, exactamente. Si la conoces, dices, va, no hay pedo, pues aquí ya hubo... Es más, si la conoces, también es peligrosón. Es peligroso, sí, como no, güey. Por el hecho de que no quieras tener hijos, ¿no? Por el hecho que no tengas, y que aparte no sepas con quién se metió ella, güey. Pues sí. Peligrosón. O sea, siempre es peligroso, güey. O sea, que la felicidad, de todos modos, se les niega. Yo siempre recomiendo... Cuando andes con alguien, primero háganse una prueba. Cuando andes con alguien, es que ya cuando andas con alguien necesitas pedirle su certificado médico. Sí, güey. No es broma. Pero nadie lo va a hacer, no más. Obviamente no. Obviamente hasta que no. Te casas y eso ya te la cogiste. Su permiso de salubridad. Libre de coger. Libre para coger. Bueno, no. Bueno, ya para terminar. O sea, a lo que voy es que es como un curso y les voy a dar la página. Ajá. Que viene, ya no les voy a decir que lo postes en un blog porque no lo vas a hacer. No lo voy a hacer. Pero es buena idea que lo digas. Si me lo piden, sí lo doy. Ya lo han pedido, güey. Lo pidieron. Lo han pedido y no lo has hecho. Me pidieron lo del video de Excel y lo subí. Ahí está, güey. Nada más. Oye, está muy chido el video, ya lo vi. Está muy chido. Está muy cabrón. Muy, muy chido. Muy, no mames, güey. Rifado el güey que hizo ese puto video. Qué hueva, pero bueno. Bueno, les voy a dar la liga. Y qué conocimientos del Excel, güey. Yo no sé ni un 10% de esa chingadera, güey. Les voy a dar la liga del curso, que es de la depresión. Es www.mailxmail.com. / curso, / vida, / depresión. / no, ya, no ya qué hueva ahí, me ya da. Está ahí, está / ahí. Ya me dio hueva. Se los voy a repetir, mailxmail.com, / curso, / vida, / depresión. ¿Qué te parece si me lo mandas por correito y claro. Lo ponemos a quien lo pida? A quien lo pida, a quien lo pida, güey. Y en esa paginita les ponen ahí técnicas psicoterapéuticas para la depresión, entre ellas pues le ponen las típicas pastillas. Terapias, vámonos a rola ya. Pero bueno, sale. Bah, ya te cortó, güey. Ya, ¿viste cómo te cortó, güey? Sí, güey. Otro parito, güey. Otro parito. No, oye, que hazme un paro, güey. Ay, que, oye, ¿qué pasó con ese paro que te pedí? ¿Cuál paro, güey? El paro de verga, güey. Ah, el de tu amiga. No, pues la verdad ni he tenido tiempo de hacerlo. Pero pues, yo creo que el lunes. No, yo creo que el lunes ya te doy a ver. A ver, típico funcionario, típico funcionario. Es que no veo claro. No veo claro. El fin de semana conozco a un señor y me dice, es que está cabrón, no tengo tiempo. Haciendo la seña. No tengo tiempo, me hace falta tiempo, pero si tengo un tiempito por ahí. Pues puedo ayudar. Te puedo ayudar. Con mucho gusto. Pero tú eres de la banda, ¿cómo? Pedir tiempo. Sí, ¿no? ¿Cómo pedir tiempo? ¿Cómo te pido tiempo? Más sí, tiempo. Yo sé que estás jodido hasta la madre. Sí, yo sé que tampoco tienes tiempo. Sí, definitivamente. Sí, yo sé que tú no tienes nada de tiempo. Pero bueno, okay. Vámonos con música. Vámonos con música. Y esta es dedicada. ¿A para quién? Acá, el señor. Ok, para el Choc. Mi tristeza crece, tu recuerdo hiere en mi corazón y quisiera verte cuando pienso en ti, cuando pienso en ti. tanta falta me haces, chiquitita. Y échale Zeta 27. De regreso una vez más. Oye, güey, ¿qué pedo con esa canción, güey? Pues es que yo creo que te recuerda a alguien que dice ven, ven. Entonces era para mí esa canción, ¿no, pendejo? Sí, la otra es para... Sí, ¿no? Porque sí, esa como que para mí no más. Como que iba dedicada para más para mí que para el pijota, ¿no? No, era por eso, para ti. Por eso, era para ah, okay. Señor Aníbal. No, gracias, güey, yo también te estimo, güey, ¿vale? Vales mil, güey, nunca cambias, cabrón. No mames, güey, gracias por recordármelo, güey. Puta madre. Mames, güey. Uno que quiere superar los asuntos. Y este güey te los pone pero de pechita. Sí, güey, te lo pone de pechita, güey. No mames, güey. Entonces, ¿qué? Ya nos vamos mañana con... voy a llegar pedo al trabajo, güey. No mames. Pero si Johnny, pues, iguanas ranas. Bueno, ya. Entonces, ¿en qué estábamos? Ah, ¿a quién le tocaba? ¿A mí? No, voy yo. A Kiki. Ah, va, el Quick. Ok. Ahora sí, vámonos con un pendejo más que se cambia el nombre. Otro, güey. Mames, güey. Bueno, pues resulta... No, yo me voy a cambiar el nombre, me voy a poner Champion. ¿Champion? Champion. Champion Pérez. Champion Pérez Godínez, güey. Y es que un pendejo más que tenía un nombre decente como George Garratt, bastante decente, digamos que un nombre común. Sí, buen nombre, un nombre X. Para alburear, ¿no? Garra, agárrame. Agarra. George, me agarras. George, agarra. George, agarra acá. George, el garrote. George, no, ese ya te estás alburiendo. Pues solo estás ensartando, ¿eh? Sí, güey. No, George, pero agárrame. Eso era para su favor de él, no para mi favor, güey. Bueno, ya. Ya no te entendí. Ni yo, güey, pero bueno. Ah, su forma de defenderse, güey. Eso te, ¿verdad? Sí. A huevo. Tú estás pendejo. Tú estás en otro mundo, güey. Sí, güey. Bueno, ya, güey. Bueno, ya. Ya, pendejo, ya. Ok, este me agarras. Tal Jorge, me agarras. Estudiante de música de 19 años. Escogió como tributo a 6 superhéroes. Hijo de su puta madre. Llame. No, a ver. Imagínate cómo se puso. A ver, ¿superhéroes de cómic? De cómic. Bueno, los de básicos son Superman, Batman, Flash. Flash Gordon. Hulk. ¿Qué otro más? Linterna Verde. Linterna Verde. Bueno, eso. Linterna Verde no es tan conocido, ¿sí? Bueno, para mí ese es buen superhéroe, ¿no? El Hombre Verde, Hulk. El Hombre Puñeta. El Hombre Puñeta, esa mamada. He-Man. He-Man, güey. Sí, es que no escuchaba a He-Man, güey. Bueno, ahí te va. ¿Cómo se acabó? ¿Cómo él se puso Captain Fantastic, Captain Fantastic Faster Than Superman, Spider-Man, Batman, Wolverine, The Hulk and The Flash Combined. Me faltó Wolverine, sí, a huevo, sí. Lo no? que quiere decir Capitán Fantástico, más rápido que Superman, Spider-Man, Batman. Ah, cabrón. Gordon. Flash Gordon, Wolverine, Hulk y Flash combinado. Es que Flash y Flash Gordon son muy diferentes. O sea, sí es cierto, güey. Sí son superhéroes, pero qué mamada de nombre, güey. Es que no mames. Imagínate, señor. Señor, chinga tu madre. Señor, agárrame. Señor, me agarra. Señor, agárrame porque yo no le entiendo a tu puta. No mames. Y es que supuestamente este tipo se hizo el cambio solo por diversión. Bueno, sí se nota, ¿verdad? No, sí, clarísimo. Y que fue agregando nombres de superhéroes a medida que sus conocidos amigos le ofrecían sugerencias. Yo le hubiera dicho, ¿qué onda, güey? Ponte el hombre puñeta. Ponte el me chupas. Yo creo que estaba enfermo, ¿no? Como... No, está pendejo, güey. Es muy diferente enfermo a pendejo. Pero si sus amigos se lo decían. Ah, pues por burla, güey. No mames, güey. O sea, imagínate la credencial, o sea, del lector. Una vez me contó un amigo que estaba en la peda, güey. Y traía un Mustang. En aquel tiempo ya es un señor casado con hijos. Tiene 40 y tantos años el güey. Me dice que andaba en la peda, güey. Y su mamá, en aquellas épocas, le regaló un Mustang. En aquella época, 68. Punto que ese güey andaba en los 70. Y en la peda, le dijeron a sus amigos: oye, güey, a ver, ¿a que no bailas sobre tu carro? Y el güey, pues está bastante dotadito de peso, que se trepa a bailar en el pinche carro. Al día siguiente, el puto carro destrozado, güey. Pues, ¿qué? ¿Cómo bailó? Pues, imagínate cómo bailó, güey, abollado y la chingada, güey. O sea, que tus amigos te digan... ¿Lo hizo convertible? A que tú seas un pendejo y lo hagas, güey, es muy diferente. Una vez yo vi unos güeyes que los andaban, los querían, yo creo, cuchillar o navajar. Y se subieron un coche, güey, al toldo. Imagínate cómo quedó. ¿Y el conjunto de güeyes se subió todos? Lo que pasa es que estos güeyes venían corriendo, dos güeyes. Entonces ya los habían alcanzado. Y ¿cuántos pues, güeyes lo estaban corriendo? Pues no sé, güey, no sé. Eran un chingo. Entonces, para librarla, ¿no? Ya cuando estás acorralado, pues se subieron al coche. A soltar patadas, a ¿no? A soltar patadas, exactamente. Sí, a huevo, sí, yo también lo haría, güey. Entonces, en el desmadre, pues llevaron a la policía, llegó la policía y bueno, pues ya no pasó nada, ¿no? No les pasó nada, pero el coche quedó hecho mierda, güey, del toldo. No mames, güey. Hecho antes mierda, güey. No se sumieron ahí adentro. Sí, güey. Se subieron para arriba, ¿no? Vámonos ya, ya esto lo que sigue, se está lo que sigue, alentando. Lo que sigue. Ok, sale. Vamos con la gran comida de los sistemas operativos. Y así es la comida como los sistemas operativos son. Por ejemplo, Windows. ¿Qué comida sería Windows? Comida como el McDonald's, ¿no? De la que no sirve. Exactamente, exactamente. Windows la que es... te ofrece unas pinches hamburguersotas. Hamburguersotas y nada más pura pistola. Exactamente. Windows es la comida rápida. Es fácil de conseguir. Sirve para saciar el apetito, pero tiene carencia de nutricionales. El usuario tiene muy poco control sobre la personalización de la comida. Por ejemplo, con queso, sin queso, con pepinillos, sin pepinillos o poco más. Las condiciones higiénicas y sanitarias de preparación, o sea, la seguridad, son muy dudosas. La publicidad sobre el producto raramente refleja el producto real. Prometen mucho más de lo que el comprador recibe al adquirirla. Siempre hay que pagar un poco más para obtener ciertos extras. Bebida grande, papas extra o extra papas o el tamaño de las papas y la chingada. Aunque aparentemente existen muchas variedades de productos, al final casi todas saben. Y es lo que la gente más come. Exactamente. Las hamburguesas dicen ser de carne, pero no tienes la manera de comprobarlo. Si algún plato te desagradó, estaba mal preparado y te sentó mal. O no te lo explican qué pasó, o sea, simplemente nos dicen qué fue lo que sucedió. Simplemente reseteas tu estómago. Lo que nos pasó con el Kentucky, güey, ¿te acuerdas? Hijo de la chingada. Pinche demon verde. Sudando frío, güey. Pero bueno, te dirán que en el nuevo menú de la carta ya no existe tal le problema. Le salía diarrea hasta por el lagrimal. Sí, güey. Siempre se quejarán de la comida de otros restaurantes y dirán que la suya es mejor, pero ellos hacen las mismas hamburguesas de siempre. ¿Cómo se llama esta? ¿Cuál? El que donde te dan tu gorrito ese de rey. Mugre King. Burger King. El Mugre King. Mugre King. La otra vez me estaba echando una Mugre King, así bien perrona. La neta están más chingonas que las del McDonald's. Ratonals, güey. Ratonals. Y y la estaba así saboreando. Y estaba saboreando así, cabrón. Y con sabor a parrilla. Con sabor al carbón. Dije, ah, cabrón. Qué riquísima. Sabor al carbón y así como que te asomas y da chinga, ¿dónde está la parrilla? Bueno, ni carbón hay. No, ni carbón. Y es que vi una película precisamente hablando de eso. No sé si... de hecho se llama Fast Food, la película. No, no, la de Size Me, Super Fast, Size Me. No, Fast Food Nation. Sí, sí, cierto. Fast Food Nation. Sí, sí, sí, me acuerdo de esa. Sí. Bueno, no la vi, pero sí escuché de esa película. Fast Food Nation, y ahí más o menos te das cuenta de los sabores, precisamente, de sabores. Güey, ¿no has visto un video donde ponen una hamburguesa normal, común y corriente que compras? Ah, sí, el de las papas, ¿no? El de las papas y el de la hamburguesa. Y el de un güey que compró la hamburguesa en McDonald's. Y que todavía te echas unas papas y están chidas. No mames, güey, después de seis meses, están intactas, güey. No chingues, son mamadas, güey. Pero bueno, continuamos. Y todavía las metes al horno y dices, ah, están perronas. Todavía pueden funcionar, güey. Bueno, seguimos. Los dueños de los restaurantes de comida rápida dicen ser filántropos, pero jamás regalarán su producto a menos que tengan un beneficio comercial en tal acción. Ahora vamos con macOS X. ¿Qué crees que será macOS X de comida? A ver, rápido, lo primero que se te venga a la mente. Un 100% natural. Ah... Tú, yo creí que era Burger King, pero... No. macOS X es como la comida gourmet. ¿Vegetariana? No, es la comida gourmet. Ah. De restaurante fino acá, de restaurante mamoncísimo. Es cara. La presentación es casi más importante que el producto en sí. El usuario no puede aderezar libremente la comida. Tiene que comerla como se la sirven y si cuestiona el sabor, generalmente se le De esos platillos... En donde no te ponen salsas, ni sal, ni nada de eso, no, porque o sea, supuestamente son perfectas. Exactamente. Pero, por ejemplo, cuando vas al donde venden el hamburguer, el panesota acá largote. ¿El virote? No, güey, ese no. Bueno, sí es un virote, pero no se le llama virote. Se llama... Bueno, ese pinche lugar donde venden. ¿Qué te recomiendan? Le recomendamos que este producto se coma sin tantos aderezos. Subway. Es una mierda. Le recomendamos que el producto bueno. Sí, a mí me gusta de mucho la verga. Le recomendamos que su comida lleve estos aderezos. Bueno, algo así. Pero bueno. Yo prefiero la comida de Doña Pachis. Si tú cuestionas el sabor, generalmente se te tachará de tener mal gusto. Mucha gente la come no porque crea que es más sabrosa, sino porque al hacerlo aparenta ser un entendido culinario. Porque te da estatus. Exactamente. Solo la consigues en lugares exclusivos, donde cosas comunes que podrás conseguir en otros lados salen muchísimo más caras. Ahí está, Milton, cuando... Sí, ya la cagaste. Es la segunda vez que la cagas, no te preocupes, güey. Okay. Ahí está, güey, ya cuando ah, güey. Cuando abre. Idiota. Este güey está más pendejo que el otro, güey. Sí, ¿quién no está más pendejo, güey? Pero no sé, güey, cuando abres tu máquina, te da el estatus. Dicen, ah, cabrón. ¿Qué es eso? Está muy bonita. Está muy femenina. Muy a mí elegante. Me han dicho que está muy femenina, güey. Es que sí, no mames. Es que no mames. Ay, está bien bonita, está muy femenina. ¿Qué crees que tu madre, cabrón? A mí acá... Soy machín. ¿Cómo ve? Sí, ¿cómo ve? Y a las pruebas me remito. ¿Y pruebas? Pásame a tu vieja y me la cojan, ¿para qué ver? No, dale. Pero es cierto. Pero sí te da como que un cierto nivel. La verdad es que te da un estatus. A mí me decían, no manches... ¿Qué onda? La tuya era blanca, ¿no? ¿Qué pasó? Pues como que... Es blanca. Para empezar, era gris, pendeja. O sea, no era blanca, sí, sí, sí. Era además, lo que el blanco lo traigo por dentro. Cuando quieras te lo saco. Eso sí es muy buena, güey. Está muy buena esa. Pero no, mira. Sí, no, cuando te vuelvan a decir, ¿qué no era blanca? Sí, pero pues cuando quieras te la enseño. ¿Cómo ves? Te la saco. Es negra por fuera. Se ve y blanca por dentro. Y prietota por fuera. Bueno, pero bueno, ya. El caso es que Mac es fresón. Sí, pero, mamón, pero mamón. Bueno, para mi gusto es muy buena. El sistema operativo es muy bueno. Pero bueno, seguimos con la nota. Pero estás hablando con el comandante, ¿no? Es que al comandante le gustan acá AK-47. Más rudo, más tosco, güey. Tosco, güey. Sí, güey. Imagínate un güey de 1.85, 1.90. ¿Cuánto mides? 1.90, ¿verdad, güey? 1.90, güey, con bototas de rinoceronte. 92, güey. Ya van a empezar otra vez. De oso panda, güey. Te digo que son de oso panda, güey. Botas de oso panda. Bueno, pero mis cadenas... Son de Towi. Sus botas, güey, son de piel de Towi, güey. O sea, piel cuando Towi, o sea, cuando sí. Towi murió, él pidió luego, no, dame una parte de esas pinches piel, güey, para hacerme mis botas. Pero güey, es que es ilegal, me vale madre, te tuerzo no, a ti. No, pero pues con mis cadenas, con eso tengo, ¿no? Hijos. Bueno, pero bueno, seguimos. Nos va a torcer, güey. Solo la consigues en lugares exclusivos, donde cosas comunes... Ah, eso ya lo leí. Ay, cabrón. Siempre innovando y reinventando. Aunque a veces no por agradar al usuario, sino por mantener vivo el negocio. Pero no te dejan entrar a la cocina a ver cómo lo hacen. Si algún plato te desagradó, estaba mal preparado o te sentó mal, no te explicarán qué pasó, aunque te regalaran un descuento para tu próxima comida. Para ellos, la comida que se hace en otros lados es mala, es de mala calidad, aunque no la hayan probado nunca o alguna vez usen sus recetas en sus propios platos. El gourmet se acercará como una persona sencilla, cercana y espontánea. Pero apenas empieza a hablar de sus cosas, te darás cuenta que está a un nivel que no te puedes permitir. Sencillamente lo hace porque es bueno para la imagen de su negocio. Exclusivo. Ahora Linux. Linux es la comida casera. Siempre estuvo ahí. No se inventó por negocio, sino por necesidad y por placer. Se ajusta a todos los bolsillos. Puede ser barata, cara o incluso gratuita. Se cuida la presentación, pero lo importante es la comida. Los resultados, ¿no? Exactamente. Puedes compartir las recetas con tus amigos. No hay secretos. La puedes hacer tú o un amigo. Puedes recurrir a un restaurante de comida casera. Hasta te la pueden llevar a casa. O sea, y hacértela puede salir por encargo. Es más, güey, se puede ver de la verga, pero es bien nutritiva. A sí. Huevo. Los y resultados no, pueden mames, ser, está puede salir culero esto, pero es pedo, bien nutritivo. Pero te va a gustar. Sí, un cierto. Pedo digno. No, exactamente, es un pedo digno. O sea, tú lo ves y dices, guaja, aquí es esta chingadera. Pero allá al probar la comida te quedas así de, guau, no mames. Sabe o a lo mejor madre, no al wey. Probarla, sino dices, bueno, pues al menos es nutritiva. No sí. Tiene tanta grasa, no tiene tanto... Pero te puede salir colesterol. De igual. Todo te puede pasar. Bueno. Pero igual, y si no pones un ingrediente bien, te puede dar chorro. Exactamente. Pero bueno, a veces se te puede quemar. Pero a la próxima ya sabes cómo evitarlo y te saldrá cada vez mejor. Puede ser jugosa, a la vez muy nutritiva y la puedes combinar con otros platos. Si la compartes con alguien que la necesita, no vendrá un empleado a decir que tu invitado, que no paga, no tiene derecho a estar en el restaurante. No hace falta sacarle fotos y disfrazarla para que se vea apetitosa. Lo que ves es lo que obtienes. Lo que se ve no se juzga. Para toda la gente... Para todas las ocasiones, hay recetas sencillas y elaboradas, platos para mantener el gusanillo y para hincharte, o sea, atragantarte hasta tu puta madre. Existe la variedad inmensa de recetas y la puedes usar y modificar a tu antojo. Los demás cocineros son gente como tú. Puedes hablar cara a cara con ellos sencillamente porque les gusta lo que hacen. Les encanta la cocina, aunque por la calle y en la televisión se ve mucha gente yendo a restaurantes de comida rápida y de comida gourmet. Hay mucha gente... Que de las imágenes que cocina en casa. Los utensilios y productos que necesitarás para prepararla están disponibles en cualquier tienda. O incluso puedes utilizar utensilios caseros y antiguos que tengas en casa. Una vez que las tienes servida en tu plato, lista para comerla, te darás cuenta que nada de lo que puedes comprar por ahí se compara con tu propia comida casera. Preparada a tu entero gusto. La próxima semana, en vez de comida, va a ser autos. ¡Ah, esa mamada! Pero sí es cierto, o sea, es muy, muy cierto. O sea, realmente, y creo que no hay nadie en este mundo. Bueno, yo creo que sí hay uno que otro, porque sí me ha tocado. Que diga que la comida de su casa es la mejor. ¿O no? Pues la de tu mamá, ¿no? Nah, tu mamá cocina bien rico. De hecho, pues... Yo siempre digo que mi mamá es la neta, tu jefa cocina poca siempre madre, siempre wey. Las mamás son las que cocinan sí, más exactamente chingón. Entonces igual y vas a un restaurante muy fino, muy mamón y la chingada, güey, y sí es muy rica la comida, pero pues de igual forma no puede ser muy nutritiva y vas no a puedes un... pedir lo que tu jefa cocina exactamente y vas a un fast food, olvídate, unas enfrijoladas, ¿no? Ay, unas chilaquiles, no, unas enchiladas, pero bueno ya Ya me dio hambre otra vez, cabrón. Pero bueno, ahí está la gran falta comida de los sistemas operativos. ¿En cuál estamos nosotros? Yo, por desgracia, estoy en la comida rápida en este momento. Ok. Bueno. Bueno, pues vamos ahora sí con la nota más esperada de la semana. O de la quincena, ¿no? Porque está como que el segundo fue en quincena. Pero ahí estamos, ¿no? Ya lo estamos haciendo un poquito más ahí regular, va, ya lo estamos haciendo ahí con ganas, ya le estamos echando ganas. Si ahí no, cada semana, cada 15 tratando. Días. Y pero eso está toda chingado. Madre, está toda madre. Está bien cada 15 días para darle chance a que escuchen y que se emocionen. No, güey, porque se aburren y se desesperan, güey. Pero vamos bien, güey, vamos bien, ¿no? Estamos echándole ganas y... Sí, nosotros también trabajamos. Da tu nota. Bueno, ok. ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Qué ibas a decirme? Ah... No sé, güey, tú me empezaste a hacer señas, pendejo. Ah, le subo y le bajo. Ok, ya, ya. Okay, dile en voz alta, pues si okay. Dices leperadas que no digas esas sí, mamadas. No, es que no se entienda, güey. Pues, pero es cuestión de postproducción. Le subo y le bajo en la postproducción que nunca va a salir. La postproducción va a salir así tal cual. Ok. Ok, sale. Y vamos a la... Nota amarillenta. Más amarillenta que roja, ¿no? Ok. Bueno, ya. Sale. ¡Gente! ¡Ah, pariente! ¿Dónde se dan las pitayas, viejo? El fuerte Sinaloa, mi compa. Esa gente de Huachochi, saludos. Vamos a enviarle el tremendo corridazo de la riata, mi compa. ¡Ay, dice viejo! ¡Ay, ay, agua! ¡Qué más abajo hay lodo, dijo mi pa! Ya se reventó la riata, no hay forma de remendarla. Me avisaron por el radio que hay que preparar las armas. Lo dijo así el licenciado, ordenó desde La Palma. Y no prepara a la gente y le avisas al travieso que preparen el convoy, que la cosa viene en serio, porque uno particulares me quieren quitar del medio. Okay, ya okay. Estamos una vez más en la nota. Pues roja. Sí, sí, pues roja porque pues realmente es roja. Sí está... Pues sí, ¿no? Espeluznante. Pues escalofrío. Sí, ¿no? Pues, ¿cómo ven, no? Pues sí, ¿no? Sí, ¿no? Pues sí. Pues sí, ¿no? Papá. Piche, Sammy. Dale recio, compa. Ok. Duro ya la cabeza. Esta nota es algo reciente. No es de... Estamos a 7, ¿no? De noviembre, pero... Esta es del 30... Porque fue muy relevante, 30 de octubre. Hace poquito, güey, no tiene ni... Y apenas. Sí, o sea, horas, tiene horas que sucedió esto, es fresco. Fresco, no. Resulta que hayan 10 ejecutados en el Estado de México y pues, reportes de la policía señalan que los cuerpos de 5 personas fueron localizados en el interior de las cajuelas de 2 automóviles. Aquí en la nota no mencionan ¿qué automóviles? Yo supe qué automóviles porque mandaron a básicamente a los peritos de la Procuraduría General de Justicia. Más pegadito. ¿Me lo chupo? Sí, ándale. ¿Cómo así? Ay, chiquita. Ay, güey, espérate, muerdes, güey. Bueno, resulta que en la corporación los peritos encontraron a 2 automóviles, una Hummer color amarilla. Así de que, pues, mayativa. Y un Tsuru color blanco. Ah, cabrón, ¿con logos? No, ¿con logos de la pijota? No, un Tsuru color blanco donde encuentran a 3 personas. Bueno, en la Hummer fueron 3 personas ejecutadas. Y en el Tsuru blanco ejecutaron a 2 personas. Esto es muy común en otros estados, pero pues aquí es nota roja. Ya que en el Estado de México y en un solo día 10 ejecutados y de esos 10 ejecutados 5 así como que de un solo jalón en una sola zona y los demás aledaños a la zona, pues resulta que los cuerpos de 7 personas fueron ejecutados. Ay. Ah, como chingas, que sí chingaos. Se oye. Sí se escucha bien, es que yo no lo escucho sordo, bien, cabrón. Pues es que, bueno, ya, perdón. Cambia los audífonos, cabrón. Ya, perdón, chingada madre, ya. Coño, que me recajo una pinche hostia, coño. Bueno, aquí lo sobresaliente es que dice, bueno, en tanto que el cadáver de un comandante y su escolta fueron acribillados en una patrulla por un grupo de desconocidos, los cuerpos de 7 personas ejecutados fueron localizados en el Estado de México, entre ellos el comandante, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y su escolta, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, de la Agencia de Seguridad Estatal. Y casualmente, en otro municipio del Estado de México, encuentran a otro comandante y a su escolta, también valiosos, y de la misma Agencia de Seguridad Estatal. Pero a estos no los mataron. Entonces, estos estuvieron gravemente heridos. Y ya no puedo decir más porque pues esa es, como siempre, información confidencial que aquí los fans, que pijota, que lo van a matar. No, pues tienen que entender, ¿no? Tienen que entender que, bueno, que son cosas que no se pueden hablar. Pues claro. O sea, se puede hablar, pero no todo. Así es. El caso es que en el interior de la cajuela de un Tsuru color blanco, muy cerca del estado de Querétaro, con número de placas. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y abandonado en las cercanías de un basurero de la Sierra de Guadalupe, se descubrieron los cuerpos de dos hombres amordazados y con el tiro de gracia. Verga. Junto a las víctimas se localizó un mensaje que textualmente decía: aquí están sus pinches vergueros, manden más culeros, así les va a pasar a todos los que apoyen a la familia. Sigan dando protección y pasando información. ¿De dónde es la familia? ¿De Michoacán? Así es, de Michoacán. Bueno, pero realmente ellos se hicieron famosos de Michoacán, pero están regados. Yo leí por ahí, no sé, igual y tú me lo puedas afirmar o negar. Pues no, yo leí por ahí que un grupo, un X grupo, no, sinceramente no recuerdo el nombre, güey, así, no te puedo decir quién fue, que mandaron una nota diciendo que precisamente después de lo del bombazo, bueno, de las granadazos del 15 de septiembre ahí en Michoacán, que estaban ya muy a disgusto de los Zetas. Que los Zetas, bueno, casi todo el mundo lo sabe. Los Zetas son gente que son contratadas, que son los sicarios del narco, de muchos narcos. Así es. Los Zetas realmente son grupos, personas que estuvieron en Colombia, Honduras, Nicaragua, Paraguay, en todos esos lugares. Los contrataron, que son mercenarios, y los contrataron para arreglar los asuntos sucios de entre ellos. Y en esta nota, supuestamente, si no mal recuerdo, dice que ya están hartos, ya están hasta la madre de ellos, y que el narco había sobrevivido y había estado bien sin ningún problema, porque entre ellos se tenían respeto y se tenía una integridad entre ellos, siendo que estas personas se han apoderado de muchos lugares donde no había estas cosas. Y que en los lugares donde había un respeto mutuo hacia las familias que no tenían nada que ver con el narco. Si tú eres narco y yo soy narco, tenemos un problema, entre tú y yo lo arreglamos. O sea, no lo hacemos en lugares públicos donde matamos a gente inocente. Gente inocente que no tiene nada que ver con nosotros. O sea, entre tú y yo nos arreglamos. Y la nota esta decía que ya estaban hasta la madre de ellos y que esperaban que se esperaran una guerra en la que ellos iban a terminar. ¿Por qué? Porque ellos estaban hartos de que, porque ellos nunca se habían metido con las familias, con la gente inocente. No sé si sea cierto, no sé si sea broma. Es más, en la noticia decía que, igual, de todos modos, ellos no sabían si era verdad o era mentira, pero que ellos querían recuperar nuevamente sus territorios arrebatados por los Zetas. Mira, sin duda alguna es una guerra entre todos los bandos, o sea, no nada más son los Zetas, no nada más es la familia, o sea, hay grupos pequeños que ni siquiera se hacen mención y que pueden inclusive ocupar los nombres de los famosos como la familia o como los Zetas o como los etcétera. Los Garrido, ¿no? ¿Cómo se? Pues hay un buen de bandas, ¿no? Entonces, finalmente que se quieren hacer famosos, ¿no? Igual que se quieren hacer famosos. Pero no creo que sea con la finalidad de hacerse famosos, sino con la finalidad, como tú acabas de mencionarlo, de control, proteger, ¿no?, su territorio y no te metes en mi territorio y cada quien su rollo, ¿no? Entonces, aquí lo curioso de esta nota es que, pues, yo no mencioné los nombres por respeto, porque uno de mis amigos no me llevaba muy bien con él, pero pues era un amigo cercano. Conocido, ¿no? Era un conocido cercano a una de las amigas de mi hermana, y pues él era el comandante, y pues a él fue el que le dieron cráneo. Pero ¿qué crees que hace como un mes nos vimos en una fiesta y me había comentado que pues lo amenazaba mucho la familia? Y aquí en la nota, curiosamente, no mencionan que ¿quién fue? Que fue la familia, sino que fue otro bando, ¿no? Y ponen aquí, mira, te voy a leer el mensaje, dice: aquí están sus pinches vergueros, manden más culeros y así les va a pasar a todos los que apoyen a la familia. O sea que como que esa persona que estaba apoyando a la familia, cuando nada que ver. Al contrario. No, ni al contrario ni nada, él a favor, pero de... ¿De nadie? No, pues de la seguridad de la ciudadanía de ahí, o sea, no tenía nada que ver. De las pocas personas que... Bueno, de los pocos policías que de verdad hacen su trabajo, ¿no? Sí, realmente no era una persona así conflictiva, no era una persona... O sea, no por hablar bien de él, pues que en paz descanse. Simple y sencillamente, él hacía su trabajo y punto. Es como tú que ibas y pues vas a solucionar tus problemas de soporte sistema, técnico, ¿no? de sistemas y punto. A ti te vale madres la vida del otro, o si se pelearon los dos de la oficina, de enfrente, o sea, sí, a ti si te el jefe vale. Anda de malas o anda de pues buenas. Este era algo así. Entonces, pues desafortunadamente aquí... Le tocó y pues aquí la desventaja es que él no los retó, sino que dijo, pues yo voy a seguir haciendo mi trabajo y no me voy a mover, pero sí había recibido amenazas. Ojalá haya más policías así, güey. ¿Y qué crees que, pues... A mí me hubiera gustado decirle, ¿sabes qué? Pues muévete de ahí porque pues, sigues tú, ¿no? Sin saber que, pues, finalmente, a lo que voy. O sea, les advirtieron y aún así no se movieron y les qué dieron crán. Qué huevotes de cabrones, güey. Sinceramente, qué huevotes de cabrones, güey. Le dieron crán. Pero, cañón. Mira, yo hasta cierto punto pienso que... Y aquí los que pagan los platos rotos son los hijos, la esposa. La familia en general. Uh-huh. Pero fíjate que, bueno, hasta cierto punto es... decente que se metan con las personas, ¿no? Con ellos mismos, con los que están involucrados, no con la gente externa, por ejemplo, como tú dices, la familia. Porque no dudo que hay gente culera que les dice, "Oye, o me ayudas o mira, yo conozco a tu, yo sé que dónde vives, yo sé que tu esposa va a tal hora a hacer la compra, yo sé a dónde va a hacer la compra, yo sé dónde estudian tus hijos, yo sé esto." O sea, como tú dices, mi familia es mi familia. Entonces, al final de cuentas, ellos tienen que declinar por defender a su familia. O sea, también hay que, hasta cierto punto se les entiende. Y los pocos que mantienen los huevos y el valor para hacer lo que esta persona hizo, pues realmente es admirable, güey, no mames. Pues sí. Pero pues mira su valor, que mira dónde quedó. ¿De qué sirvió tanto valor? Que mira nada. Pues más. Sí, pero si él se metió en ese trabajo. Que todos sabemos que es un trabajo mal pagado, un trabajo exigente, un trabajo de presión, un trabajo muy culero. Pues qué huevos tuvo para mantenerse todavía en ese trabajo, ese pedo, en claro. Ese pedo. O sea, otros güeyes hubieran dicho, no, sabes que pues aquí la dejo, o sabes que pues te apoyo, te voy a apoyar y te voy a hacer el paro y te voy a dar los pitazos y la chingada. O sea, eso es admirable de esa persona. Pues bueno, continuando con la noticia, pues resulta que, o sea, fue un día rojo porque, pues aparte de matar a esos, pues matan a otros dos también, comandante y escolta. Pero estos sí se pasaron de lanza porque los hallaron en un canal, pero a estos les prendieron fuego, los torturaron y luego les dieron el tiro de gracia. Y dices, no manches. Creo que ese día, no estoy muy seguro. Pero ese día creo que fue el día que se anunció que hubo más muertes de policías en quién sabe cuántos años. Creo que hubo 40 en todo el país. Eso no lo supe, la verdad. Creo no lo que supe sí, yo lo escuché en las noticias, por ahí lo escuché. Igual y era muy amarillista el asunto, pero creo que fueron como 40 en total ese día, güey. O sea, de varias partes del país, güey. O sea, sí estuvo bien cabrón ese día para pues lo que es el cuerpo heroico, el 3 veces H... cuerpo policíaco. Y bueno, pues para conclusión con esta nota roja es que Todos tuvieron impactos de bala de alto calibre, o sea que pues no cualquier güey fue, o sea, fueron varios güeyes. ¿Un exclusivo del ejército? Pues mencionan pura AK-47. Pues ni el ejército tiene esas, güey. Pues no. El caso es que sí tiene, pero muy contadas y selectivas y para nada más. Cinco para todo el ejército. Chale. Y pues la mayoría de estos presentaban signos de tortura y disparos en la cabeza. ¿Cómo la ves? No, pues, la nota culerísimo. Roja, básicamente fue nota roja porque fue en un solo día se aventaron a 10 cabrones. Entre ellos, pues 5 policías. Y 5 que pues eran de la misma, o sea, no, y alguno que otro que tú conocías, ¿no? Que llegaste sí. a conocer, igual y no muy personalmente, pero llegaste a conocer y de todos no se siente culero, bueno, ¿no? Qué bueno que no me dedico a ser policías y ladrones, porque la neta está del nada. No, si supieran este güey a qué se dedica, Dios mío, qué vergüenza. Es el que trae rodilleras, imagínense ustedes. Sí, ya está puestísimo, ¿eh? Chale. Pero bueno, ahora okay. Vamos con mi nota roja. A ver, con tu nota roja. Bueno, ya. Aníbal, no, está buena, está buenísima esa nota. Es que, bueno, ya creo que ya todos o casi todos enteraron. Ya lo sabe todo. De lo que sucedió hace dos días. Dos días. O sea, el día martes. Así es. El día negro el para día los negro. Estados Unidos y para México. Exactamente. Yo lo puse. El día negro para Estados Unidos, ¿por qué? Porque ya tenemos nuevo presidente de los Estados Unidos. Y día negro para México porque, bueno, ni tan negro, porque ya, como dijo un güey, cuando llegué a la oficina, me dijo un güey, no hay pedo, güey, ya nos ahorramos una buena cantidad de dinero del erario público. No, man. ¿Por qué? Porque se murió nuestro secretario de Gobernación, el Muriño, no sé cómo se llama, pero el Muriño se murió. El chiste es que yo venía de la casa de mi jefe, que vive por ahí, por Coajimalpa, por esas zonas acá, muy muy pop-off. Fui a arreglarle unos pedos de su inalámbrico, bueno, de su red de internet y de su conmutador y mamada y media. Uh-huh. Y yo venía, obviamente, pues venía en el transporte público, como todo asalariado del país. Y yo venía muy contento en mi, pues, en mi camioncito. Tráfico normal de la hora. Muy, muy normal de la hora, o sea, había mucho tráfico, estaba muy pesado el tráfico. ¿Tanto que no avanzabas? No, sí avanzaba porque en el cumbianchero en el que venía, este güey empezó a meterse entre calles y calles y calles y calles y calles y calles y calles. Y avanzamos mucho, bastante, bastante avanzamos. Cuando de repente llegamos a una zona, que es, algunos la conocerán, otros no, ahí sobre Palmas, que se llama Sierra Nevada la calle. Sierra Nevada la calle. Y hasta ahí llegó, un poquito antes de eso, yo acá traía mis audífonos escuchando música buena para el estrés y la chingada. Y de repente el güey pone, el cumbianchero pone el radio a todo volumen. Pone el radio a todo volumen. Y de repente, nada, que se estrelló un pinche avión. Y yo acá entre mis audífonos y la chingada, así de, ah, pues qué mal chido, pedo, ¿no? Qué mal pedo que se estrelló un avión, güey. Ya está toda. Qué mal pedo, ¿no? Tú seguías en tu pedo. Yo estaba en mi pedo, neta que yo estaba en mi pedo, yo bien a gusto acá escuchando. Estaba escuchando a Pearl Jam precisamente. Y y de repente llega una esquina así de, aquí bajan. Ya fue cuando me quedé, yo vi que todo el mundo se empezó a parar y así de, a ver, ¿qué pedo? Ya me quité los audífonos, así de, ¿qué pedo? ¿Qué sucede? No sé qué pasa aquí. Y empecé a ver que todo el mundo se bajó y de repente un güey, por lo menos acércanos un poquito más, güey, no mames. Y avanzó una cuadra. Se paró y dijo, aquí llego, ya no llego más. Y así ya me quedé así de, ah, ¿qué pedo, no? ¿Qué tranza? Y en eso me habla mi chaleco, mi chalanda ahí de la oficina. Su chalecón, ¿eh? Mi chaleco me habló. Chaleco salió. Y me habla, ¿qué pedo, güey? ¿Dónde estás? Le digo, pues aquí, ¿dónde? Pues aquí en Palmas, pero pues todavía no llego al Peri. Me dice, es que aquí. ¿No te mataron? ¿No te apachurraron? Dice. Le digo, pero es que ya me están bajando del camión. Me dice, no mames. Le digo, sí, güey, pues no sé qué pedo. Allá hubo algo. Ya me bajé, empecé a caminar. Y empecé a ver patrullas y la avenida cerrada. Desmadre, y la chingada, desmadre. Un desmadre. Pero se los juro que al principio pensé, dije, no mames. Le digo, se me hace que asaltaron. Me dice, sí, se me hace que sí asaltaron. ¿O un accidente no se te pasó por la cabeza? Un accidente, pero de no tráfico, de un avionazo. No sé, un atropellado o algo así, ¿no? Eso, te lo juro que eso pensé. Seguí caminando, pero de repente sí empecé a ver muy, muy, muy, muy mal pedo el asunto. Empecé a ver muchos helicópteros rodeando la zona, muchas patrullas, no solo de policía, sino ya eran judiciales, ya eran AFIs. Zona de narcos aquí. Ya eran AFIs que ya estaban llegando. Y hubo una balacera. Y ya me quedé así de, no, espérate, a lo mejor hubo una balacera, exactamente. Hubo una balacera, güey. No sé, intentaron robar un banco o algo por el estilo. Me dice, no sé, güey, deja de checar las noticias. Digo, deja, háblame en 20 minutos, ¿no? A ver qué pedo, cámara. Ya me colgó. ¿Pero tú no te asustaste? O sea, no, güey. ¿No? O sea, tú nada más veías el desmadre. Yo venía en mi pedo, güey. ¿Quién le va a hacer este, güey? Yo venía en mi pedo y seguí caminando. Sin broncas. O sea, de ahí de esa calle a donde fue el accidente son, ¿qué será? Unas 3, 4 calles más o menos. Empecé a caminar y seguí viendo, pero así puta madral de ambulancias, patrullas de obviamente del Distrito Federal. Empecé a ver bomberos, empecé a ver AFIS, PGR, todo lo demás y así de, güey, a ver, aquí hubo algo choncho. Empecé a caminar y me empezó a llegar un olor a hule quemado. Hule, lo que era hule quemado. Y me quedé así de, bueno, a lo mejor explotó algo, no sé, una tubería de gas, un tanque de gas o algo así. No, fábrica no lo creo porque ya, esa zona de oficinas, esa zona mamonzona. Y pendejo. Ay, por favor, güey como trabaja en el campo, güey, no mames. Sí. Seguí caminando. Como se dedica a la sierra. Seguí caminando y ahí fue cuando ya me entró un poco más el 20. Ya después pensé que era un carro bomba, güey. Sí, güey. Sí, veo muchas películas. Sí, güey, veo muchas películas. Y pensé que era un carro bomba, se lo juro que pensé que era un carro bomba. Sigo caminando. Oh, cielos. Y bueno, yo venía de lo que es... Muchos carros bomba. De lo que es Zona Palmas, o sea, de la parte de arriba. Yo iba hacia el periférico, yo iba hacia sí, para tomar tu hacia pecera. Chapultepec. Yo buscaba tomar otra pecera que me llevara a mi oficina. Entonces iba caminando y ya empecé a ver soldados. O sea, ya empecé a ver los homers de los soldados y todo el desmadre. Y así de, güey, a ver, esto no pasa por cualquier cosa. Y de mi lado derecho yo vi todavía fuego, todavía había fuego en ese momento que yo pasé. ¿Por qué? Porque no tenía ni, creo que ni 20 minutos ni media hora que había sucedido el accidente. O sea, no tenía nada de tiempo que había pasado. Y sí me tocó ver parte del avión reventado, pero yo pensé que era un puto carro que había reventado. O sea, nunca se me pasó por la mente. Y aparte, no eché mucho el ojo. O sea, yo iba en mi pedo y no vi... No puse mucha atención en el asunto. Ya me le acerqué a un soldado y le pregunté, ¿qué pasó? Pues, ¿qué sucedió? No sé. Sigo avanzando. Y pues para evitar un cachazo en la cabeza, pues seguí caminando. Pero, o sea, vi cada vez más cosas. Paso al lado de una ambulancia y de repente veo a los paramédicos acá dándole respiración... ¿De boca a boca? No, ¿cómo se llama? RCP, una muchacha que estaba dentro de la ambulancia y acostada. Desfibrilación. Y así de, ay, güey, qué pedo, este sí está medio cabrón. Y ya seguí caminando. Y a ver si te encontrabas una para darles primero. Y estaban los helicópteros así bien cabrón dando vueltas y ya alumbrando con los faros, las lámparas y todo ese desmadre. Y llegué a una camioneta de Telerisa. Y estaban pasando el desmadre, pero todavía ni se me pasó por aquí que había habido un accidente, güey. Y ya en ese trayecto me habló mi chalán otra vez y así de, güey, no mames, acaba de estrellarse un avión, que su puta madre. Y así de, ¡ah! No mames, güey, no mames, neta. Me dice, sí, güey, se acaba de estrellar un avión, que su puta madre, que la chingada. ¿Qué pedo? ¿Dónde estás? Y yo así de, ya casi... ¡Enfrente de él! Sí, sí, así casi ya enfrente de él. Es más, pasé a un lado de él. Pero hasta había mucha seguridad en ese pedacito, había así seguridad hasta la madre, güey. Y todos gritándonos así de, avancen, avancen, no, pues no se paren, no se detengan, no hay nada que ver, avancen, avancen, avancen. Y pues por más que querías ver, pues no veías gran cosa. Mucha gente sí sacó sus celulares, sus teléfonos y empezaron a grabar, a tomar fotos de todo el desmadre. Realmente me dio hueva sacar el mío. Pues sí, no, se ve bien piojo. Y aparte ya casi no tenía batería, güey. Entonces seguí caminando. Mejor que me sigan platicando. Pero toda esa avenida, lo que es esa parte de Reforma, cerradísima, o sea, cerrada. Y llegaban contingentes de granaderos, de esos güeyes que traen acá, parecen Robocops, de los la Robocops. Noche de Tlatelolco. De los famosos Robocops, que traen acá sus chalecos especiales, coderas, sombreras y la chingada. Llegaban, pero así, madrales de cabrones, güey, en camiones, güey. Y empezaban a rodear toda esa zona, toda esa zona empezaron a rodear. Yo todavía no sabía hasta que ese güey me dijo. Y me dijo, creo que se murió el secretario de Gobernación, un tal Muriño. Pues ese güey ni sabía. Decide, ah, sí, sí, el, pues, el de Gobernación, pues, sí, ya sé quién es ese pendejo. Sí, creo que se murió Juan ahí. Juan Camilo. Sí, creo que se murió ese güey. Le digo, ah, pues órale, pues qué mal pedo. Le digo, qué poca madre, porque ahora tengo que caminar un putero. Y no manches, hasta me dio un calambre en la pata de tanto que caminé, güey. Y todo por ese calambre. No, pero sí estuvo bien cabrón. Lo que sí me impresionó, porque del tiempo en que sucedió el accidente, que yo estaba, digamos que unas 10 cuadras del accidente, cuando sucedió, por el tráfico que había, a donde yo, al momento en que yo llegué, o sea, la zona estaba tan acordonada que, o sea, ya era prácticamente imposible pasar. Que digamos que fueron unos 20 minutos, máximo media hora, del momento del accidente al momento en que yo llegué ahí al lugar de, a la zona cero, que se puede llamar. Y me, o sea, de verdad sí me impresionó la cantidad de ya de ambulancias, policías, bomberos. O sea, bomberos había, yo conté unos fácil, unos 5, 6, 10 camiones había en esa zona. Ya habían casi controlado todo el fuego que había. Sí me tocó ver fuego, sí me tocó oler a muerto. Tú lo sabes, cómo huele así extraño, un olor extraño que hay en el ambiente. Y para los que no sepan, obviamente un quemado, pues huele a tostado. A tostado, a carne quemada, güey. A pelo quemado. Algo así huele. Un olor muy extraño, muy, muy particular. Que todavía el ambiente estaba muy, muy plagado de ese olor. Muy, muy cabrón, muy, cabrón, muy pues penetrante. ¿Cuánta gente? Muy penetrante. Sí vi mucha gente así que estaba acá toda sacada de pedo. Pues sí, mucha gente gritando, ¿no? Me imagino. Sí, o sea, estaba así muy sacada de pedo, pues. Pero yo no sabía ni qué pedo. Ya llegó, hasta que llegué a la oficina, porque tuve que hacer mi tour en el metro, porque dije, no, ni madres, no voy a caminar. Llegué al metro auditorio, de ahí transbordé la chingada. O sea, que te hiciste todo un show. Bueno, salí a las 8, llegué a las 8 y media a la oficina. Y llegó y los de seguridad, por ahí me contaron que hubo un cabrón que tiró un avión. Se me hace que fuiste tú. Así de, güey, no mames, güey. No te pases de verga. Qué feo. Sí, estuvo, la neta sí estuvo bien feo. Y como por ahí dijeron que si me violan ni cuenta me doy. Pues la neta no me di cuenta, güey. No me enteré, güey. Yo andaba en mi pedo acá escuchando música, pensando en... ¿Pero qué fue lo que más te pareció increíble a ti que viviste ahí? Que vi el avión reventado, o sea, así como se ven en las imágenes. Dices, ay, güey, un avión aquí, ¿qué chingados tiene que hacer aquí? No, ¿no? Es que nunca pensé que fuera un avión, güey. Pues sí, o sea, de tan reventado que estaba el lugar, el avión, que nunca vi el avión en sí. O sea, yo te lo juro que hasta la fecha yo seguía pensando que era un carro que había explotado. Sí pensé que había sido un carro, que había explotado algo, y yo pensé que había sido un carro, pero nunca me imaginé que había sido un avión. Nunca me lo imaginé. Y igual por el... Pues es que no le viste forma ni nunca nada. Le vi forma, o sea, yo vi un hoyo ahí. O sea, yo vi como una especie de hoyo ahí y vi así un chingo de metal bol así por todas partes. El edificio que sacan mucho en la tele, yo lo vi, pero no le puse atención, güey. Y aparte como el puto edificio es gris y de noche, güey, pues menos lo vas a ver quemado, güey. No, pues no. O sea, no mames. Pero, o sea, me quedé así de, ay, sí estuvo loco el asunto. Y soldados llegando AFIS, llegando Federal Preventivas, de judiciales todo. En motos, hechos la chingada, tráfico cerrado, nada más pasaban ambulancias a madres, policías, patrullas, eran me acuerdo bien de pasó un contingente de patrullas, que eran fácil unas 10 patrullas, pero eran puras Suburban. Obviamente nuevecita la Suburban, estaba poca madre. Con sus estrobos, faros y la chingada, pasaron, pero hecha su puta madre, casi atropellan a un chavo que iba cruzándose la avenida. No, o sea, así muy cabrón el asunto, que sí me sacó de pedo. Que sí me espanté. Pues no me espanté, la neta no me espanté, güey. Pues yo ya dije, pues ya si me toca, pues que me toque, ¿no? O sea, pero pues ya pasó el desmadre, pues ya vi mucha agua por aquí, pues ya secaron aquí el asunto, ya mucha lo arreglaron. Mucha sangre, ya vi mucha sangre. Ya echaron agua. Y llegué, y lo peor es que llegué emputado por lo que sucedió, güey. Así de, no mames, güey, o sea, pinche chingaderas. ¿Para qué haces chingaderas hoy, precisamente ahorita que salí, no? No mames, güey. Hubieras hecho más tarde, ¿no? Hubiera sido un día que no tenía que venir para acá. Lo más cagado de todo, güey, que eso es lo que sí me espantó, güey, que... Yo salí temprano, yo salí como a las 5:30 de la casa de mi jefe y estaba en la parada esperando el camión. Obviamente, por piojo y codo, yo estaba esperando el camión de a 2 pesitos. El gratis. Casi el gratis, güey. Y sí pasaron los camiones, pero pasaron tan atascados, güey, que no se detenían. Entonces me pongo a pensar un poco y digo, no mames, si me hubiera ido en este pinche camión, en el camión que pasó 20 minutos antes, igual y hasta me toca el putazo. A nada de que me tocara el putazo. Si me tocó cuando ya estaba yo en trayecto, ahora imagínate si hubiera pasado cuando me subí en el los primero o en el antes. Segundo camión que pasó. O sea, eso fue la neta lo que me espantó, que dije, no mames, igual y en el momento que iba pasando el puto camión, verga, este culero se reventó su madre ahí y me revienta la madre a mí también. Eso fue lo que realmente me espantó, pero bueno. Ok. Los que vivieron ese momento, pues también que lo cuenten, pues ¿por qué no? Ok, continuamos. Okay, continuamos con la Kiki. Ok, vámonos ahora a la nota... ¿Azul? A la nota azul. Vámonos con música, ¿no? Ah, pues órale, ¿por qué no? Sí, porque ya hablemos demasiado tiempo y el comandante también habló mucho tiempo, pues hay que dejarlos descansar. ¿Qué vas a poner? Okay, a ver. Vamos a poner... ¿Qué te parece una rolita, la que sigue? Ah, no, pues sí. ¡Súbele! No, güey. Excelente, güey. Súbele, nada más, ahí... Que ya es muy tarde para darme cuenta que será grande el dolor y tengo que aguantarme, que te tuve tan cerquita y que no supe valorarte, que tu amor se me escurre entre los dedos, que es inevitable este adiós. Oh, no. Sé que aunque te insista no vas a quedar, que tu pecho abre una herida difícil de sanar, que estás cansada de promesas, de preguntas sin respuestas, que hoy se acaba nuestro amor, que es inevitable este adiós. Oh, no. Fui yo quien se quedó con el intento de hacerte feliz, que no fue falta de amor, que son fracasos y derrotas los que terminan esta historia. Y me duele, porque te juro me soñé contigo eternamente. Yo hoy se muere, con este adiós mi corazón, mi fe y mi buena suerte. Y me duele, porque no pagué el amor, lo que me faltó fue suerte. Fracasos y derrotas, los que terminan esta historia. Y me duele, porque te juro me soñé contigo eternamente. Yo hoy se muere, con este adiós mi corazón, mi fe y mi buena suerte. Y me duele, Ok, ya estamos de regreso una vez más. En invasión. Ok, vamos con la nota azul, diría el comandante. Usuarios demandan a Apple por problemas en los PowerBook G4. No, malo, pero ¿cuándo fue esa noticia? ¿Cómo? Ahí te va. Es reciente. ¿Sí? Sí, güey. Es reciente porque... ¿Por qué no las venden? Porque, ahí te va. Esto empieza desde el año 2005. Precisamente, las baterías, ¿no? Precisamente por allá, por ese año yo compré... La tuya. La G4. Y es que por allá, por ese año, las G4 precisamente eran la estrella de la corona de Apple. Eran lo máximo. Pero esta condición no duró mucho, producto de una cantidad importante de usuarios que comenzaron a tener problemas con sus equipos. Específicamente el problema estaba relacionado con las ranuras donde van las memorias. La memoria RAM. Así es. Ya que luego de un tiempo de instalar módulos adicionales de memoria en los equipos, estos comenzaban a presentar fallas que incluso en algunos casos llegaron a que los equipos ni siquiera lograran prender. Tómalo. Al ver la cantidad de reclamos y la gravedad del problema, Apple decidió extender la garantía de estos hasta el 2006, pero igual siguieron apareciendo usuarios con el mismo problema y que no estaban cubiertos por la extensión de la garantía, por lo que ahora se está organizando ya en el 2008 otra demanda. Un meeting para demandar a Apple con el objeto de que sean indemnizados. ¿Y qué, por una máquina nueva o...? No, pues simplemente que te reparen el daño. Que te hagan el soporte. Que te la cambien por otra. Igual del mismo, a lo mejor del mismo modelo, no sé. O a lo mejor una feria, ¿por qué no? Si o yo darte vas, soporte y repararte el equipo, nada más. Darte soporte que no. te reparen el equipo. ¿Y más o menos qué número de usuarios es el que indica ahí que están preparando? No dice el número de usuarios, pero esto seguramente... debe haber una lista. ¿Te acuerdas tú de hace un tiempo, hace ya unos ayeres, precisamente por el 2006, 2005 creo? La verdad no me acuerdo. Sí, algo que así. Tenían un error de batería. Sí, ah, es lo que yo te dije. Y sí, que los sí. números de serie del número tanto al número tanto se les iba a reemplazar. Así la batería completamente. Si tú habías comprado una G4, centro de servicio, una PowerBook G4 de X número de serie a tal número de serie, pues se te iba a cambiar la batería. Pues me imagino que estos te están peleando algo similar. Por lo menos que les cambien el motherboard, no sé, qué sé yo. No sé. Entonces debe haber algún... Este es lo más caro. A ver, antes que se me olvide. Por eso, el algún experto, de... perdón, pero antes de que se me olvide. Algún experto en Max que sepa cambiar tarjetas lógicas. La motherboard, pendejo. Por eso, güey, para que lo haga, güey. Anda, no tengo tiempo y me da hueva, güey. Ah, o sea, tú andas buscando a alguien que lo haga. Sí, güey. Acá el Choco es especialista en echarlas a perder. En una iMac G4. Ay, nunca he abierto una iMac G4. Que bueno, es lo de menos. El chiste es, sí, güey, es lo de experimentar. Es que se pero chingona sí. En la oficina, güey. Y vale, ¿qué? 15 mil y cacho de pesos hacer el cambio y todo lo demás, güey. ¿Pero cuánto cuesta nueva la tarjeta lógica? Anda como en unos 7 mil baros, güey. O sea pero baros, ¿tu interés es cambiarle la moda? Sí, se puede, güey. Pero ya tienes igual la y sale más todo barato, güey. No, obviamente comprar la model, güey. ¿Qué no te conviene mejor cambiar de máquina? Exactamente, güey. Sí, no, lo que pasa es que estamos... Bueno, esa es la intención. Es hacer el presupuesto de ambas cosas, güey. Hacer el presupuesto primero de que te pague. Cuánto te sale y la otra es cuánto saldría una nueva. ¿Es G4 iMac? Es una G4. Obviamente esta ya sería una dual core o no sé, comprarle una G5 al güey este. Pues es el de diseño, güey. Entonces esa es la intención, pero pues, obviamente si alguien sabe o algo más económico, pues avísenme. Pues que se eche. ¿Y qué RAM tenía y qué velocidad? Tenía un giga y medio de memoria. Giga y medio de memoria. ¿Era Core 2 Duo? O era... No, era una G4, pues es una G4, no, ah, no okay. Es Core 2 Duo. No, pues no, es de IBM el procesador. Exactamente. Es a 1.2, 1.5, ¿no? Era un, es a 1.5. Mejor cómprate una Mac Mini que viene a 1.5 y sí, wey, pero... la RAM era de un, es de 1 giga. Sí, y te vale pero... casi lo mismo. No mames, la Mac Mini sale como en 7000 baros por aquí, güey. Y la motherboard de la G4. Pues sí, güey. Pues ya una. O sea, ya... es lo que estamos viendo, es lo que estamos viendo. Bueno, pues lo que voy a empezar a ver. Una como en wey. Unos que 12 baros ya te compras una, 2, 3, ¿no? Sí, güey, pero pues como es para diseño, güey, o sea, por de eso, diseño wey. Necesitas lo máximo, güey. Pero a ver, espérame, tú, Víctor, que Kiki, tú que eres bueno para el diseño, que ¿cuánto consideras así aceptable? Con 15 baros te compras una chida. Pero, sí, pero este no, pendejo, no, pero sí, ejemplo, pero este pendejo tiene una computadora de 40,000 pesos para su uso personal, güey. Bueno, es que uno lo vale. Sí, ¿cómo no? O sea, y como obviamente como lo dice, pues este güey es el director general de la revista, o sea, güey, debe de tener la computadora más nice que hay, güey. Sí, pero para trabajar a gusto en diseño, ¿cuánto necesitas en RAM? Unos 4 gigas, está perfecto. Sí, el pedo es que estos güeyes quieren Mac para la computadora, o sea, ellos quieren una Mac. Igual y tú, uno le puede armar una computadora poca su puta madre, funcionando poca su puta madre, güey. Pero lo haces feliz con una de 15 varos, créemelo. Sí, güey, o sea, yo pensé, luego pensé comprar, decir una MacBook. Uh-huh. Una MacBook de 12 varos a toda madre, güey. Pero bueno, estos güeyes quieren una computadora de chorrocientas mil pulgadas y su puta madre. O sea algo para escritorio y choncho. Una computadora de escritorio, que no la puedan sacar tan fácilmente de la oficina. Ya, mamadas. Pero bueno, ok, ya continuamos con la siguiente nota. ¿Ya, okay. ¿Ya hice tu nota, güey? Ya, güey. Ay, perdón. Esa. Muy interesante, güey. Ahora vas tú. Ok. Vamos con esa nota. Algunos ya lo saben, otros no lo saben. Y los que sepan, pues que nos comenten algo, porque yo la neta no tengo ni puta idea qué pasó aquí, güey. Pero, bueno, muchos saben y conocen la página de cofradía.org. Así es. La cofradía digital. Bueno, pues Ajá. Resulta que la cofradía digital ha muerto. No sé si es broma, no sé si... ¿Qué pedo? A ver, déjame entrar. Tenía mucho tiempo que no revisaba esa página. Hace poquito la revisé y me aparece una página que donde aparece un tux muertito en una lápida y dice, aquí yace la cofradía digital. Ah, cabrón. Y, órale. Y dice, todo inicio necesita un final. Y aparece todo la fecha, 14 de julio de 2001, 2 de noviembre de 2008. Órale. Y aparece aquí un comentario, what the fuck. Y dice, harta audiencia y controversia. Alguna vez este sitio generó miles de notas y comentarios, hasta que el hartazgo llegó. La Catrina, muy sentada, simplemente esperó... Muy sensata. Sensata. Pendejo. Simplemente esperó 7 años y unos meses y el pobre Pop se chentó. Esta señora en el infierno, por quien compré su dominio... Esta llora en el infierno. Ah, sí, güey. Este pendejo. Ya me treparon, güey. Ya porque no veo bien, güey. Ya anda pedo. Déjame, me acomodo ya. Okay. Esta llora en el infierno, por quien compré su dominio. Que todo es caro y muy escaso, en lo profundo del haber. Miles de usuarios y un puñado de editores bien dispuestos. Un grupo intentaron formar y lo único que quedó, parafraseando a Kelvin Brown. Y el falso sentido de la comunidad. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sé. ¿Ya valió madre? Aparentemente sí. Los que sepan algo, bueno, que no lo digan, porque sinceramente mira, sí me sacó de pedo que, esta espérame, página. No, yo no, creo espérame. Que es una broma de más. Así es. Espero que no, sea una no, broma, no. Wey. Yo creo que o pudo haber sido hackeada la página, una. O la otra es no. Que se presta, espérame, se puede prestar aquí. Estando en 2 de noviembre, Día de Muertos, pues están haciendo su calaverita, pero no le hicieron... Pues de broma no le mira, pusieron aquí lo, broma. Sí, o sea, sí te lo creo que haya sido. Yo lo pensé que haya sido una broma de 2 de noviembre, güey. Pero pues ya estamos tú intentas checar. Es más, tú buscas en la cofradía y no sé, cofradía, comentarios, cofradía, lo que tú gustes y mandes. Tú chécalo en el buscador y te aparecen de cofradía un chinguero de cosas. Tú intentas entrar a esas chinguero de cosas de cofradía. Ya no te deja entrar. Y te manda un error. Que ya no existe la página. Eso es lo más extraño y lo más cagado de todo esto. O sea, como que el servidor simplemente dijo un down completo y nada más quedó esta página. Y tú intentas entrar a cofradía.com, cofradía.net, que son dominios de ellos también. Ajá. Y los dominios están y te mandan al mismo lugar. O sea, caído, o sea, muerto. No, asunto. Yo te digo que pudo haber sido hackeada. No creo que haya sido... Mira, si hubiera sido hackeada, te la creo por un día, güey. Te la llego a creer por un día. Pero ya lleva desde el 2 de noviembre hasta la fecha hackeada. O sea, está muy cabrón, ¿no? O sea... Ya lleva un buen rato, ¿no? Ninguna página ha sido hackeada tanto tiempo, güey. No, eso sí no. O sea, y tú le das en WTF y te aparece wtf@cofradia.org. O sea, que tú mandes un correo para ver qué pedo. Los que sepan qué tranza con esto, pues por favor avísenos. Díganos un comentario, digan qué pedo. La verdad sí me sacó de pedo esta página porque es una página muy, pues muy concurrida. Bastante, ¿no? Bastante concurrida. Es una página que te da muchos comentarios, muchas dudas, te ayudan en muchas cosas y que simplemente down, pues como que está muy extraño. Igual, como te digo, no tiene mucho que no la comento, igual y hicieron algunos comentarios de que la página ya iba a valer madre. No sé qué haya pasado. Vamos a intentar contactar al Pop. El Demon es amigo del Pop, ¿no? Creo que sí. Igual y pues decirle al Demon que lo contacte y a ver qué pedo, ¿no? Comentar con él, platicar con él y el por qué. Si es verdad, el por qué la página está caída y simplemente dado de baja. Mira, aquí estaba viendo en algunas ligas que dice la cofradía digital murió el creador del código ASCII. Y luego me pone aquí muere FDO. Luego aquí pone muere este Bob y puras muertes. Sí, igual, o sea, igual y simplemente pues ya la página no era tan solicitada como antes, tan usada como antes. Y sí, cierto, o sea, yo la chequé 2 que 3 veces. No te digo que checarla diario, pero sí la llegué a checar varias veces. Y ya no tenía el contenido que antes. Pero, o sea, sí es muy extraño. What? Así que bueno, los que sepan algo, pues díganos qué sucedió, ¿no? Pues que digan. Que abran el hocico y que no nos mientan solo la madre, por favor. Vámonos a la siguiente nota. Ahora sí, bueno. Cursos gratis en la web de Apple. Aquí muy interesante porque viene prácticamente el ABC, donde dice que Apple ha estrenado a través de su web 2 cursos que pueden ser de gran ayuda para toda la gente que está pensando en dar un salto a esta plataforma. O que recientemente ha adquirido un equipo Mac OS X. Eso. Entonces, pues, me gustó mucho la nota y sobre todo los cursos porque sí viene bien fresón para el usuario. Bien fresón este, güey. Entonces, sí está fresón, la verdad. Que dice que el primero de... Bueno, la primera página, que es el primero de ellos, que se llama el ABC del Mac, está destinado a gente que nunca antes había utilizado un ordenador. Y explica a través de varios capítulos cómo sacar el máximo provecho de nuestro equipo Apple. Y el segundo... Apple, amigo. Apple. Aprende a hablar bien, por favor. Si ok, no. Apple. El segundo curso se llama el ABC del cambio a Mac. Y este pues es el más esperado por las que odian Windows, que están hasta la madre de Windows. Y está más destinado a gente que pues prácticamente de la plataforma de Windows. Igual que el otro curso, se divide en diferentes capítulos y en él nos explican cómo adaptar nuestros hábitos de antiguos usuarios del PC al entorno de OS X. Las dos páginas vienen en la página de apple.com y para los que quieran que sea en español, pues es apple.com/es/support/mac101. Y ya, ahí vienen ¿Y ya? Sí. Y ustedes lean, sí, pues chingados, ya, ¿no? No les voy a estar diciendo todo, chingados. No, pero está, ahora sí que pues, la está información chingón. Está fresona. Y básicamente, repito, es para las personas que no tienen experiencia en el uso de ordenadores de Mac. Aquí pues te dan un cursillo de actualización para sacar el máximo provecho a tu Mac. Oye, pero fíjate que eso es bien cagado. O sea, ¿cuánto tiempo tiene que no utilizo una Mac? Pues... Un año y... Casi 2 años, ¿no? No lo sé. Un año. Como un año, ¿no? Más año, o menos. Un año. Y bueno, estoy en la oficina y ajá. Llega el güey, llega uno de los diseñadores. Me dice, oye, ¿sabes de Macs? Y así, güey. Oye, ¿tú eres Aníbal? Eso que sí. Ah, pues, ¿sabes qué? Vas y chingas. Y así, ya acá bien mamón. O sea, huevo, papá. Oye, tengo un pedo acá. Tengo un problema con... No me acuerdo ni qué chingada madre. Ya voy, me siento. Esos son los pinches de sistemas, güey. Me siento en la maca acá. No mames, esta yo me la sé, pero a toda madre. ¿Cómo es para quitar las pantallas? F11, F10. No me acordaba, güey. No me acordaba, güey. Te lo juro que ya no me acordaba, güey. Ya no me acordaba. Ya está F. Ah, sí, F11. ¿Cómo era? ¿Qué querías? Cerrar un programa. ¿Cómo era? Ah, manzanita Q. O sea, neta que se te olvidan las cosas. Si no lo practicas, se te olvida, güey. Se te olvida, güey. No mames. Sí me. Es como el inglés, si no lo practicas. Se te olvida, güey. Y sí estuvo bien cagadísimo eso. Y luego llega este güey. No, fíjate que cuando me dijo, oye, es que de repente, o sea, para así bien, ¿verdad? O sea, de repente se apagó la máquina, güey. Yo dije, güey, ¿qué pedo? Que no seas pendejo. O sea, yo, güey, ¿qué pedo? Y la prendí, güey, y prende, güey, pero no se ve nada en el pinche monitor, güey. Así de, a ver, güey. Oye, sí, no se ve ni madres en el puto monitor. Lo cagado es que se escuchaba que funcionaba la pinche máquina, güey. Es más, yo estaba seguro que era el puto display, lo que se había jodido, güey. ¿No? No, güey, pues según esto es la tarjeta lógica, güey. ¿Probaste el display en otro lado? No tienen el conector, güey. Y yo tenía mi conector de mi Mac por aquí, güey, pero... Se llamaba también. No sé ni ¿Sabrá dónde quedó, güey. ¿Sabrá Dios dónde quedó, pues, coño? Cuando se llevaron tu Mac y se llevaron... Igual y se llevaron el conector, güey. Ay, sí, con todo y maleta, ¿no? Casi. A ver, el cargador, los conectores... ¿Dónde estará el conector? Se pusieron a buscar conectores. Ay, aquí están los conectores. No, la neta, no sé dónde quedó el puto conector. Manual. Yo tenía mi conector, güey. Y el plan era que si no funcionaba, si el display estaba jodido, pues obviamente pues, ponerla como computadora y poner un display X y conectarlo así, güey. Pero pues no funcionó, güey. Está muerto. Pero bueno. Pues en fin, ahí están las ligas, ya las mencioné, se las repito, apple.com/es/support, SUPPORT, /Mac 101, ahí están. Es un recorrido total de la interfaz de Mac, listo. A ver, señor Kikto. Ok, vamos a una nota que dice que registrarán a quien ponga anuncios eróticos en Craigslist. El popular sitio de anuncios clasificados de Estados Unidos tomará precauciones luego de una queja en su contra en marzo. Craigslist, el popular sitio en internet de anuncios clasificados, llegó hoy a un acuerdo con 40 estados de Estados Unidos para registrar los datos de las personas que cuelguen anuncios eróticos en esta web, informaron fuentes perjudiciales. El portal estaba en el punto de mira. En la mira, más bien, desde que en marzo, coño, este pendejo, pasado el fiscal, deja de ver pornografía, güey. O sea, me caí. La pendejaste de ver tanta pornografía. En el momento en que estuvo callado completamente, ¿saben lo que estaba haciendo, güey? Sí, me imagino. Estaba viendo videos porno, este güey. Oh, chica. Le digo, güey, ¿qué pasó? Ya estás pedo, ya te quieres decir lo que pedo. No, güey. Y me enseñas al monitor así de... Y me asoma, güey, está viendo acá una vieja, un güey sentado en un sillón, güey. Y la vieja acá dándose lo sento. Así digo, ¡oh, sí, ya te tenía! No mames, güey, todo está pendejo este güey. Y este güey por dentro masturbándose, ¿no? Por dentro. Babeando, el bicho Homero Simpson. Yo ya me imaginaba ahí. ¿Qué? Estaba gordibrosa, hay que admitir. Entonces, volvemos a lo nuestro. El portal estaba en el punto, estaba en la mira. En el punto. Desde que en marzo pasado el fiscal general del estado de Connecticut, Richard Blumenthal, aceptó una queja sobre los anuncios de prostitutas. A menudo con fotografías explícitas, tarifas por hora, descripciones detalladas de los servicios que se ofrecían. Güey, es que no han visto el de la prensa, me cae, ¿eh? Los de la prensa son lo mero. Sí, güey. No, he visto también el de... ¿cómo se llama? Otro periódico, no recuerdo, de... Madre... huevo, así. Mamá necesitada de placer. Solicita muchachos. Solicita. Horas a convenir. Solicita. Horas a convenir. Mañanas descuento. Mañanas de sexo y explícito así. Sexo anal, desnudo total, quién sabe cuántas horas. Llego a tu a donde vives, o sea, llame ya. Sí, ya directo, o sea, llame ya. Área metropolitana. Ni siquiera, o sea, para ese tipo de términos generalmente ponían complazco fantasías, ¿no? Algo así. Complaz. ¿Cómo pones? Bueno, que yo recuerde antes eran abierta masajes de mente, eróticos. Abierta de mente. Por ejemplo, sí, para, para ese tipo de cosas ponían de mente abierta. Sí, o sea antes, que antes no era pedo. Así, o sea, era de, no sé, pues igual te decían masajes, eróticos. No sé, no, ni erótico, o sea, masajes... A gusto, masajes a gusto. Masajes a gusto. Con final feliz. O sea, siempre con final feliz. Masajes a gusto. Antes, y ya te decían, morena de tantos años, colegiala de tantos años y la chingada. O sea, cosas así por el estilo. Ya se hubieran ahorrado el al final feliz, ¿no? Pues pero ya son directos. Ya te están describiendo. Sí, güey. Pero ahorita ya son directos así de mamá complaciente o colegiala complaciente, rubia de tantas, o sea, te dan las medidas. Pues ¿de dónde crees que saqué ese de trigueño bien dotado, 20 centímetros? Sí, güey. 20 centímetros, apiñonada. Luego sacando de la putería este güey. En invasión, Chitor, pues es que yo puse ahí mi anuncio. No, para gustos exigentes. Por eso, maricón. Acepto trigueño viendo 20 centímetros. La Kitor. Bueno. Craigslist es una plataforma que recibe anuncios clasificados de todo el mundo y sobre todo es popular por el intercambio de objetos de segunda mano entre sus usuarios. La mayoría de los anuncios que se suben a esta web son gratuitos, salvo algunas categorías como vivienda y empleo, algo que han aprovechado las meretrices para ahorrarse los costos de los periódicos y otros soportes. Esperamos que las prostitutas dejen de utilizar Craigslist para saltarse la ley, sabiendo que sus anuncios pueden acabar con una detención y una condena, dijo Lomental en un comunicado, además de Connecticut, el Distrito de Columbia y 39 estados más, así como las Islas Vírgenes y Guam. Se fue la entrevista que tuviste con él. Pacto para que en sus estados se impongan estas normas cuando se registren anuncios con contenido sexual. Fue la entrevista que tuviste hace como 3 días con él, ¿no? Exactamente. Sí, platicaste con él, sí, ¿no? Sí, le preguntaba. Es buen amigo tuyo. Sí, le digo, cabrón, no mames. ¿Qué pedo? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Pues oye, pues libertad de expresión. No, que no, es que mira, acá somos conservadores, que... No mames, o sea, es que son mamadas, que pongan todas esas cosas. Me enseñan el bizcocho y lo Mi vieja se enoja, que sección de niños y el bizcochote ahí al lado, no mames. No, sí, pues tiene razón el güey. Pues tiene razón, digo, bueno, pues órale, pero pues también no te la jales tanto. Uno que está urgido y necesitado de cariño. Pagar por cariño, también entiende el pedo, pero bueno. Pásala para la sección de hasta atrás, digo, pues no es por... acá, pero pues se me cae el negocio. Bueno. Pero bueno, nada más para que te des una idea. Esta página Craigslist, Craigslist, Craigslist, tiene aproximadamente 40 millones de usuarios. Toma la barbona. No, pues es buen negocio. Imagínate, güey. No, pues ahí está la pachocha. Y aparte no cobran. No, pues está cabrón, güey. ¿Y para que se cuelguen de eso? De tu business. De tu business. Está cabrón. Pero bueno, vámonos con otra, la última. Vámonos bueno, ya no con las últimas porque pues ya nos estamos... ¿Durmiendo? No durmiendo, güey. Pues no, pero durmiendo, mames, pero wey, pues ya llevamos... 2:30 casi, güey. No manches. Ya llevamos... Mañana tenemos que ir a trabajar. Ya llevamos grabando 2 horas. No, güey, yo tengo... Pero bueno, vámonos con otra. Comparativa entre macOS X 10.5 contra Ubuntu 8.3. Dice el comandante, vámonos a trabajar. Que wey, la delincuencia no duerme. Eso, chinga, no mames. No, este güey es cabrón. Es cabrón, güey. Es que no duerme, cabrón. No duerme. Bueno, En a la ver web. Si no me acribillan ahorita saliendo. Cállate, cállate, pendejo. No digas idiotes. Cállate, no, cállate, no digas mamadas, güey, por favor. Pero bueno, con eso de que cállate, nuestro público nos quiere. Cállate, cállate. Bueno, me quiere. Ya no me quiere. Mucho me quiere. No decir de, ay, yo pensé que te habían matado, güey. Pero bueno. Sí, okay. Hijos de ya quería que lo encontrara la. ¿Cómo se llama esta vieja? La que decía que había. Que sentía pasos en el chiquero. En el chiquero. En el rancho. La que leía cartas, güey. Ajá, güey. ¿Cómo se llamaba esa vieja? No me acuerdo, güey. Ah, pero fíjate que yo conocí al güey que era el director, bueno, era el, ¿cómo se llama? El procurador de justicia, el que la contrató, el Lozano Gracia, güey. Yo conocí a ese cabrón, güey. Pues, ¿de dónde crees que viene acá el comandante? No, ese güey a toda madre, ¿eh? Este güey es... A todísima madre ese güey, a todísima madre ese güey. ¿A quién conociste? A Lozano Gracia, güey. Puta madre. Y también al jefe Diego. Al jefe Diego. No, y los güeyes a toda al madre. Al tata Diego. Al tata Diego. Pero tiene bueno, vámonos con la nota que yo estaba diciendo. Tiene ya, las manos más manchadas de sangre que nada. En la web, Foronix han decidido comprar Ubuntu Mac OS X para las pruebas. Han utilizado un hardware Apple Mac Mini sobre el que han montado los dos sistemas operativos. En las conclusiones se muestran las ventajas que tiene un sistema operativo sobre el otro. El Mac OS X 10.5 Leopard aventaja a Linux Ubuntu 8.10 en el uso de OpenGL sobre tarjetas de video Intel, rapidez de acceso al disco duro SATA, uso de la librería de base de datos SQLite, usadas entre otros por Skype y Mozilla Firefox. Por otro lado, Linux Ubuntu 8.10 aventaja a Mac OS 10.5 Leopard en las pruebas de compilación y en las pruebas de byte Unix Benchmark. Y para finalizar, los aspectos en los que ambos sistemas operativos mostraron un comportamiento parecido son la codificación de audio y video, los tests de PHP y XML, test de ejecución de aplicaciones Java. Sobre estas pruebas se podrían sacar todo tipo de conclusiones e incluso pensar que Mac OS X... ¡Qué pendejo! Este güey, no mames. Es que ya empieza ahora sí a estar bien, pero ya, bien ya, pasado. Ya, este güey está buscando el chesco en otra parte, güey. Ya lo está venido donde está el chesco. Está acá, pendejo. Allá, güey, allá. Aquí, mira, aquí está, mira. Acá, sí. Con popote incluido, güey. Te remaba, pero bien que te satisface. Pero bien que te gusta. Ay. Bueno, ya. Sobre estas pruebas se podría sacar todo tipo de conclusiones, incluso pensar que Mac OS puede ofrecer mejores prestaciones a nivel general. Pero no olvidemos que el hardware sobre el que se han hecho las pruebas es un Apple Mac Mini. No digo más. ¿Qué quiere decir esto? La nota, bueno, obviamente que Mac OS, obviamente están hablando de Leopard, bueno, pues está diseñado para una Mac Mini. O sea, simplemente está diseñado para una Mac Mini. Sí. Y Ubuntu no está diseñado o no se hizo las especificaciones para una Mac Mini. Eso quiere decir que, al final de cuentas, Ubuntu está respondiendo igual y hasta mejor que un Mac OS X Leopard. ¿Por qué? Porque a pesar de que las especificaciones que tiene o el diseño o la estructura que tiene Ubuntu no está hecha específicamente para una Mac Mini. Simplemente está hecho y el güey que lo instaló obviamente lo supo hacer bien la instalación, sabiendo bien las características que tiene una Mac Mini para que dieran un performance parecido. Y al final de cuentas, bueno, Ubuntu es muy buen sistema operativo para los que lo queramos o quieran probar. Yo no lo he probado porque me ha dado una hueva, güey. No, hombre. Ay, qué raro, ¿verdad? Qué raro, cabrón. Qué raro. Pero bueno, para los curiosos que quieran conocer más detalles sobre el test que se ha realizado en Foronix, aquí está el link, que es www.foronix.com/scan.php signo de interrogación. Page igual article signo de Y o de I. Ítem igual Ubuntu guión bajo macOS X signo de I. Num igual 1. Ay, no mames, eso sí ponlo en la liga, güey, no mames. No mames. El artículo completo. O si queréis realizar vosotros mismos el benchmark, Phoenix os invita a hacerlo a través de su suite app de pruebas. Para más información, os dejo este otro link. Bueno, phoronix-test-suite.com. Ahí está más fácil de acordarse. Phoronix. phoronix-test-suite.com. ¿Ok? Para aquellos que quieran hacer esas pruebas y ver cuál sistema operativo jala mejor, obviamente que tengan un OS X y obviamente tengan una Mac, bueno, pues ahí lo pueden hacer y ver cuál es más chicles bomba de todo el asunto. Fíjate que esta nota sí me pareció interesante. Pásame la liga, mándamela por correo para ponerla en el blog. Órale. Para que lo prueben. Sí, me late. Órale. Que testen con sus Macs, ¿no? Sí, güey, los que tengan Mac y los que no, pues que se agarren una Mac y hagan la prueba ahí, güey. ¿Por qué no, güey? Que se agarren la tartamuda. Sí, güey, o sea, como siempre lo hemos hecho aquí en el podcast, o sea, o nosotros, es que somos maqueros, pero pues no por eso vamos a defender la vida y muerte. Así que hay sistemas operativos mucho mejores que el OS X y que Windows. Así que pruébenlos y chéquenlos y digan a ver qué pedo, ¿no? Me late. Ok, lo que sigue. Ok, vamos con... ¿Música? Una musiquirri, ¿no? Porque... Una musiquirri. Para no aburrir aquí al público. A ver, ¿qué quieren escuchar? Tú me habías pedido una canción, ¿no? Creo. Sí, güey. ¿Qué canción me habías pedido? Pues una de Intachable, pues ya estabas poniendo de puras Intachables, a ver, güey. Dime, ¿cuál quieres de Intachable? Güey, ya no me acuerdo, güey. Te dije que la pusieras. Ah, ya sé. Mira, esta te va a gustar, güey. Del Tiesto. O de mejor dicho, del Tieso. ¿Del Fiesto? Del Tieso, güey. Tieso. Pues sí, bueno. Como tú lo quieras. Que por cierto, va a estar en el Roots, Ciudad de México. ¿Y vas a ir? Y voy a ir el 11 de diciembre. Oh, ¿y no me invitaste, culero? Bueno, sí me invitaste. Ojalá. En ese momento, güey. Sí te dije, pero... ¿Sí tiene la de Silence? ¿Cómo? Silence. ¿O sea, quieres esa canción? Sí, Silence, de DJ Tiesto. Sí, claro. Sí la tienes. Por supuesto. Esa, ponte esa, que ya con esa ya me corto las venas. Feature Sarah McLachlan. Exactamente, por ejemplo. Venga de ahí. Venga, okay. De ahí. Vale. Esa me late. Esa sí, pon esa sí chilla. Ok. Sale. ¿Ya la tienes? Silence de Tiesto. Heaven holds a sense of wonder, and I want it to. tarde y una vez más de regreso. Ya me está cagando decir una vez más. Parece como estación también, de radio, ¿eh? De la Z. Y la Z. Oye, pero qué buena rola. Los invasores. 2:39. Ya, güey, yo creo que ya. Yo creo que ya me dio sueño. Últimas noticias. O vamos a poner otra rolita. No, bueno, noticias y otra rolita, ¿no? Y ya después nos despedimos. Ok, ¿no tienen? Creo que no tienen ya, güey. Ah, yo sí tenía una. A ver. Pues, échatela. Nada, es que estaba buscando una. Una canción porno, una canción o una película porno. A ver esa. ¿Cuál es? ¿Quién es, güey? Espérate. Ay, güey, Shakira, güey. No. Ay, güey. Está bueno, dice el Rick. Esta. A ver, espérate, otra. Hoy no más. Y ese día hasta ahí llegó. Hoy no más. Hasta hoy no más por andarte. Ay, culero. A ver, esa. No, ese güey me late como canta. Sí, güey, ¿eh? canta chico, canta. Muy sentimental, muy profundo. Pa' que llores a gusto, güey. Pa' que llores a gusto, güey. No, güey. Ya, pon algo, chinga. Espérate, es que quería escuchar una. Tú estabas diciendo que ibas a poner una que estaba muy chingona, güey. Creo que ya la puse, güey. No, no supe, güey. No, has puesto puro intocable, ¿no? Puso puro intocable, güey. Espérate. Espérame ahí. Bueno, yo ya tengo una canción. Ahorita me pasas el audio para poner esa. Mejor esa una noticia, ¿no? Para que no se aburran. Mira, una como tú, güey. Público. Ah, eso está buenísimo. Eso fue rola, jarocho, ¿eh? Igual que tú. Sí, eso fue Nishin, ¿verdad? Sí. El de la jarocha. Sí, hizo la jarocha. Sí, güey. Estoy pendejo. Okay. Está muy buena. Esa, para, a ver, espérense, cállense todos. Fiesta, ¿verdad, güey? Ya estamos como que listos para bailar. Ya estamos listos para el viernes, güey. Estamos. No nos suceda lo del viernes pasado, güey. No, ya, güey. No, sí estuvo penoso el asunto, pero bueno. Yo ya tengo la canción. Estás mamón, güey, pero te dejo la pongo. Y ahora me plancha los adobones, güey. Pide pa' pedido, pídolo. Pide pa' pedido, pídolo. No, ya, la noticia, ¿no? Ya vamos a la noticia. Ya deja de poner mamadas. Sí, güey, porque de por sí tenemos muy pocos fans y los cinco que nos quedaban, ya nos quedan dos, güey. No sí, mames, güey. Ya estuvo suave. Ya, güey, ya. Esa me gusta. Sí. Ya saben a quién meterle la madre. Todo el mundo ya sabe a quién meterle la madre. Sí, al que está encargado del audio. No sabía que la tenía, ¿eh? Sí. Nomás porque yo no tengo todavía música aquí en la compu, güey. Nomás si no mata, no te la acabas, puto. Me enamoré. Ya. A ver, ¿no tienes noticias? Ya. Es más, mira, esta está mucho más chingona. Ajá. Esta rola también me hace chillar esta rola, güey. Esta sí me hace chillar, güey. Espera, quita esa chingadera, güey. A ver, ahí va. Ajá. Well, it's not far down to paradise. The feast is not for me. If the wind is right, you can sail away. Find tranquility. Pero eso es más como ochentera, ¿no? Aparte se oye de la verga. Lo puse al audio de... Lo puse del micrófono a las bocinas de mi máquina, güey. Pero bueno, los que sepan esa canción, a ver, díganme cuál es, güey. O los ochenterones, los rocones. Muy buena canción, güey. ¿No? Sí, es muy, muy buena rola, güey. Se ve que ya no tenemos nada que decir, ¿verdad? Yo sí tengo algo que decir, güey, pero tú ibas a decir una pinche nota, güey, que no has dicho ni madres, güey. Yo también. Tengo algo que decir. A ver, ok. Ya. Vamos con los viruses. Viruses. Los viruses más letales del siglo XX. No mames, me cayó un puto virus, güey. Sí te conté, güey. Sí te conté a ti, ¿verdad? Me cayó un acuerdo, virus. Ah, me acuerdo. Güey, que me pretates. ¿Me pretates? Me pretates el case, güey, para recuperarlo, güey. Pinche virus. No, güey, a mí me cayó un pinche virus que me tuvieron que pretar, pero... La corneta. Que los de sistemas te dijeron, no mames, güey. Deja de ver pornografía, cabrón. Pretar el... pedorro, porque neta deja de ver películas dos días chorro, güey. Deja de ver películas porno de a 20 pulgadas, güey, no mames. 20 pulgadas, que cómo te gustan las 20 pulgadas, güey. ¿Qué crees que he bajado unas de high definition? Ay, papá. Que se le ve hasta el barro de la pichuchis. Se le ve hasta el chancro. De la chichorra. De la chichorra. A ver, bueno, vamos. Ya, ¿no? Ya ahora sí noticias. A ver. Los más sofisticados. Está el CLES. ¿Qué es eso? A ver. Es un virus llamado CLES. No, sí, ya sé que es un virus, ya lo dijiste. Es el más sofisticado que salió a finales del 2001. Fue uno de los primeros virus y en ganar la sofisticación. Podía desactivar antivirus, hacerse pasar por un antivirus. Y actuaba como un gusano y un troyano. Ay, güey. Está cabrón, ¿no? Sí. Está el Code Red. Es el cuarto de la discordia, famoso por atacar los servidores de la Casa Blanca. No mames. Su secuela provocó que miles de usuarios perdieran el control de su computadora. ¿Haciendo qué? O sea, debido a que creaba una puerta, un backup. Un backup. Todo el mundo sabe que es un backup, ¿no? Que hacían los mandos o los comandos de la computadora. Ay, perdón. Sí, salió la torta, güey. Saludos. Dijo hola. Salud. A los fans por la torta del Kiki. Saludos a la banda. Chiquito. Oye, y sí estaba hediondón, ¿eh? Se lo fumó el solo, güey. Yo me lo chingué. Ahora, le dio uno... un toque. Le dio un toque de... de sapo. Ok, ahora uno de los más rápidos. Nimda. Sí escucharon hablar del Nimda, ¿no? Creo que sí. Que también salió en el 2001. Creo que sí. Que fue el me suena. Más rápido en cuanto... No mames, güey. ¿Qué pelada si ya sabes que no tiene nada, güey? Ya se chingaron un pomo, cara. Yo quería... Toma, güey. Bueno, yo pensé ya regrésalo a su lugar, güey. Yo pensé que Aníbal se quería chupar la botella. Güey, las gotas de la felicidad. Trae las gotas. Neta, sí te sale un cuarto de Cuba. No mames, güey. No me sale un cuarto, güey. No mames. No mames, güey. ¿Qué es eso, güey? Y me echo tres gotas de coca y ya quedó, ¿no? A toda madre, güey. Pero a ver, continúa con tus viruses. Bueno, ese de Nimda se propagó en 22 minutos. Atacaba servidores de internet para colapsar el tráfico de la red. En el 2003 y 2004 encontramos algo que se llamó Slammer o Sapphire. Words. Que aisló temporalmente a países orientales, atacó cajeros automáticos y compañías aéreas. Toma. Está el muy famoso MyDoom. ¿Y sabes para qué sistemas operativos? Para pues, Windows. No pues me digas, Windows. Pues sí. Parser, Passer, Netsky. Fue creado por un joven de 17 años que no tenía nada que hacer más que rascarse las bolas y agarrar su computadora. está otro que se llamó Lipa o Umpa A. Esta noche, esto es para cuando te vas a tu... Y bueno, uno de los más famosos también fue... Como ya no voy a dormir, güey, me la voy a llevar al trabajo, güey. La pachita de bolsillo. La anforita, es la anforita esa. Pero sí sabes por qué. La otra vez mencionábamos en un pásame la coquita, ¿no? Por favor. Es que no me la quiero tomar. La otra vez mencionábamos en un podcast por qué se llama la pachita. No es cierto. No, ¿por qué se llamaba anforita? Ah, anforita, güey. ¿Sí te acuerdas? De una ánfora. Sinceramente, yo sí me acuerdo. Yo sí. Que viene de la palabra ánfora. O sea, del griego ánforo. Del griego ánforamos. Ánforamos. Para nuestro público que no saben qué es una ánfora o una ánforita. Sí, güey. Creo que todo el mundo lo sabe, güey. Que es una ánforita, güey. En un podcast dijimos que era una ánforita, güey. Una ánfora viene de una medida. Y la medida exacta que te cabe en el culo. Bolsillo del culo. Bolsillo, güey. Neta, güey. Sí, güey, sí es cierto. Métetela al bolsillo de atrás y está precisa para el bolsillo, güey. Sí, penitas. ¿Y qué crees que voy a hacer al rato, güey? Se la va a meter, pero se la va a meter en el otro lado. Se la va a poner, pero... ¡Ay, me equivoqué de bolsillo! Pendejo, idiota. Se la va a poner por donde se chupa. Es muy discreta. Bueno, entonces el último, ya déjenme terminar esto. El último de la lista es el Stormworm, un troyano que provocó que las computadoras fueran controladas a distancia y convertirlas en máquinas para enviar zombies, ¿no? Spam. Bueno, el último que me cayó, porque me cayó, sinceramente fue por pendejo. Me llevaron una laptop para que la checara. Ya ves que te pedí el case para... Así es. Y esa, lo que hacía era que prendías la máquina, booteaba, jalaba hasta cierto punto bien. Y ya cuando estabas en la página de... Bueno, no en la página de inicio, en el desktop de tu Windows, de repente otra vez se aparecía de que estaba cerrando el Windows y te mandaba otra vez al inicio. Al inicio me refiero a la parte donde te pide la contraseña. Así es. Yo de pendejo, porque fue una pendejada, metí el disco como esclavo y lo corrí y le metí todo, güey. Cuando intento de repente me reinicia la computadora, inicia la computadora igual normalísimo, güey. Y verga, lo mismo, güey. Lo intenté de varias formas y me pedía otra contraseña, le metí la contraseña, iniciaba y otra vez verga. Y así, güey. O sea, te boteaba, pero no te iniciaba bien. Boteaba, pero no iniciaba bien. De plano, bueno, me cansé de intentarlo. Y dije, bueno, mi computadora está respaldada a todo. Pues ya, mejor la reinstalo. La reinstalé. Pero sí es un fastidio realmente. ¿Tenías que respaldar información? No, de esa computadora no. Realmente no. Por eso la restauraste. Sí, güey. Me valía verga realmente lo que tenía ahí adentro, güey. Y si tenía algo adentro, pues realmente también me valía verga lo que tenía adentro, güey. El chiste es que, ¿cómo se llama ese pinche virus? Entre otras noticias. La neta, no sé cómo se llama el puto virus. Y si alguien lo sabe, pues que me diga. Ay, no te si van alguien... a decir, güey. ¿Qué, güey? Igual sí saben, güey. Si quieren que la adivinen, este cabrón. Este güey, bueno, por lo que les... Pedo. ¿Qué, güey? ¿Qué? Che, Dios. Pendejos. Ay, sí. Plomealo. Bueno, yo les voy a comentar no es para algo. Para tanto, tranquilo. Para cuando les pase no, lo mismo que Aníbal. Sácale el plomo. No, cuando les pase lo mismo que Aníbal. No, dice no. No, espérame, ya. No, porque ya se lo dice. A ver, el comandante quiere hablar ya. A ver, ya, cállate, pendejo. Porque si no, te ahorita los plomeo, cabrón. La ley ahorita quiere los hablar. Plomeo. No, cuando les pase lo que al Aníbal que no puedan butear su equipo. Lo que pueden hacer es que pueden ejecutar la tabla de procesos con control al suprimir y poner un comando que se llama escritorio.exe y les ejecuta el escritorio. Desktop, pero cuando es en español, que la mayoría tiene español en Xpuerco o Vista, pueden ponerle escritorio.exe o la otra opción es explorer.exe. Ajá, y claro. Les botea ya es en más, el escritorio. Lo apagas y luego lo prendes. Ándale, también. Esa funciona perfecto. Sí, también. Lo apagas, así desde el control, ¿qué es? Control Alt, suprimir. Suprimir. Lo apagas desde ahí, desde los procesos, y luego lo vuelves a prender y entonces ya jala, ¿no? Sí, bueno, es que Changuito había ido a tirar el miado. Bueno, bueno, bueno. Pero mira, fíjate. Cuando te vuelva a pasar eso. No, dale. Fíjate que sí, ¿sí? Lo intenté. No, no, o sea. Sí, lo intenté. Es más, en mi máquina no estaba tan infectada hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Sí boteaba, sí jalaba, me mandaba al desktop y me abría el desktop. Cuando yo intentaba checar los procesos que estaban jalando en ese momento, no se cerraba la tabla de procesos. De repente, no, ni, o sea, al momento de que empezaba a intentar abrir la tabla de procesos, en ese momento me mandaba el pantallazo azul que no me daba ni tiempo de checar. ¿Qué era el error que me estaba mandando? ¿Qué proceso era? O sea, ¿y qué proceso era? Y verga, otra vez volví a reiniciar completa la máquina y otra vez el mismo proceso. Pero eso me pasó, bueno, traigo el Service Pack 3 ahorita. Ah, ¿el que te pasé? El que me pasaste. Muy bueno, ya lo chequé, ya realmente ya lo chequé. Y está muy bueno, porque te da una opción. ¿Qué hay de diferencia con Service Pack 2? Te da una opción para abrir el sistema operativo con debug. Así es. Una opción de debug. La diferencia es que era la única forma con la que yo podía entrar al sistema operativo hasta cierto punto en sí. La diferencia es que este Service Pack 3 no es el Service Pack 3, sino es la el diferencia. Service Pack 2. Ah, entendé. Pirata. Oh, pues. La diferencia es que este cabrón, o sea, un güey, sacó el Service Pack 3. ¿No fue argentino de casualidad? ¿Un no, argentino? No, porque está en inglés, güey. Ok. ¿Quién sabe? Igual y sí. Igual y sí, no sé, tiene razón. Uh-huh. Bueno, este güey agarró códex, agarró un chingo de madres. Hizo un Windows XP Service Pack 3, lo compactó, le metió muchos drivers, o sea, lo atascó de todo. Lo hizo bien. Para que tú no tengas broncas de nada, ¿no? Es más, ni de la clave, ni te pide la clave. Ah, bueno, no te pide la clave. ¿Clave? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso de clave? No te pide clave. Así como Windows, lo atasca sí. De cuanta mamada que no vas a utilizar. Parchado. Totalmente. O por si utilizas o por si no. Ahí te va todo. Muy bueno. Pero muy pues completo. Bueno. O sea, una vez está me preguntó, bueno, cuando lo recién instalé, le dije a este güey, no, este güey no tiene nada de otro mundo. Cuando me sucedió esto, sí estuve checando y sí tiene muchas cosas muy buenas. Por ejemplo, te digo, el muchas debug. Herramientas. O sea, es que viene completo Botear Windows con debug. O sea, lo botea y jala el pinche Windows. Y jala bien. Y te responde el pinche Windows. Obviamente el pinche virus este, te lo juro que te, por eso te pregunto, no sé ni qué, cómo se llame. Pero el chiste es que no te deja bootear, güey. Y no te deja checar, por ejemplo, o sea, la opción más viable es entrar al prompt y hacer todo el desmadre por medio del prompt. Pero no te deja ni hacer eso, esta chingadera, güey. Por el debug sí puedes, pero no te da tiempo de hacer todo. ¿Por qué? Porque no tienes ni un minuto tienes cuando para poder hacer todos los movimientos todo que tú quieres hacer, güey. No sé, por ejemplo, correr el antivirus y decir, aquí hay un virus, ¿no? Por el ejemplo. Señor Demon, en algún podcast de los primeritos, mencionó un DVD booteable que te hace... Hirens. No me funcionó el Hirens. Intenté el con el Hirens y el nuevecito, sí, no el más actualizado del Hirens. Yo te había pasado el 9.2, creo que ya el 9.2, hay 4, hay 9.6. No, es 9.8 el que está ahorita, 9.8. El Hirens. Que yo me acuerde, neta no me acuerdo. Pero intenté con el Hirens más reciente. No jaló. El Hirens más reciente no jaló, güey. O sea, por eso te digo, no sé qué sea este virus. Y el que sepa una forma de curar 9, 6, ese mal. El más reciente es el 9.6. Yo también tengo un 9.6. 9.6. El que sepa cómo curar este mal de Windows, que lo comente, ¿no? O sea, ¿pero para, corriste el 9.6 o cuál corriste tú? El 9.2. Me pasaste el 9.2, pero 9, yo 2. Bajé otro más. No me acuerdo cuál era. Sinceramente, no me acuerdo cuál era. ¿Cuál era el Hirens que bajé? Porque bajé otro Hirens. Es más, lo bajé booteable en disquete, güey. Mira, intenta con madre el trae disquete. No, güey, la mía no, güey, pero en la máquina que estaba infectada originalmente, güey. Ah, ya. En la máquina originalmente infectada, la lo pasé para acá, güey. Y el pendejo de yo corrí, güey. la cagué, güey. Lo corrí, güey, y me infectó la mía, güey. O sea, pendejada mía, güey. Entonces, el que sepa algo de eso, pues que lo comente, o sea, y cómo, y obviamente que sepa cómo curar este mal. Yo te sugiero, porque sí que, se me hizo bien malo, y ya ves que te pregunté varias veces, oye, güey, tengo esto y esto y esto. Y yo te sugiero que no vuelvas a prender tu máquina. Que no la conectes a internet y que no le conectes ningún USB ni nada por el estilo. Y así a lo mejor jala mejor, güey. Pues sí, yo lo sé. Pero obvio, por desgracia tengo que utilizar esta chingadera. Bueno, ya ni fondo tenemos, ya, o sea, ya es, no, pues tú, ya pendejo. Ya plática, estás bien dormido, cabrón. Ya es plática de borrachos, güey. Sí, güey, me caí de morros. Pero bueno. Madre. Pero bueno. El punto. En otras noticias. Ah, y... Ok, ya me cambiaste. Okay. O bueno, ¿quieres seguir? No, sí, está bien, güey. Me vale verga tu pinche vida, güey. Oh, no, pues si me cortas de esa forma, pues ok, güey. Pero no fue a propósito. Vámonos con otra nota. Envidia. Con razón ya ni se oye, güey. Bueno, vámonos con otra nota. ¿Qué, güey? ¿Cuál es tu nota? De Fujitsu Live Su, una nueva laptop que está sacando al mercado. Es modelo N7010 con pantalla LCD de 16 pulgadas. Como ya les, es de lo más nuevo que ha salido. En este incluye, entre otras cosas, una pantalla LCD de 16 pulgadas por dentro. Corre un procesador Intel Core 2 Duo a 2.26 GB, tarjeta de video ATI Radeon modelo HD3470 de 256 MB, y también nos deleita con una lectora de Blu-ray. ¿Con una vieja qué? Una lectora de Blu-ray. Ah, una vieja que nos lee. También provee de cámara web de uno, qué pioja cámara, 1.3 megapíxeles. Cállate, pendejo, que la mía es así, güey. Salida HDMI, red wireless, 802.11n, Bluetooth, no, y conexiones para tarjetas SD. Ese pendejo, ya te escuché, güey. Ay, güey. Órale, ¿eh? Papá. Ay, no, papá, ya pusiste las chingonas, compadre. Sí, ya, definitivo, ya voy a llegar pedo al trabajo. Sí, de plano. Sí, de plano, sí, a huevo que sí. ¿No vas a dormir nada? ¿Te vas a ir directo? Sí, mejor me voy en vivo, güey. Si me duermo ya vale verga, güey. Si te duermes en la oficina, güey, no. Voy a llegar a las 3 de la tarde. No, güey, lo malo es que... Dormido en la computadora. Lo malo es que si me tengo que hablar con el jefe, güey, acá digo... Sí, jefe, lo que usted diga. Sí, chingue su madre. Pero bueno, perdón. Bueno, aquí lo interesante de esta computadora es que pues es llamativa por ser una de las pocas notebooks que... han cubierto con pantallas de 16 pulgadas a una resolución alta, nada más que... Bueno, eso sí es cierto, porque ha habido de 15 pulgadas como la mía, güey, y ha habido de 17, pero de 16, güey, nunca ha habido, güey. ¿Laptop? Sí, güey. Hay una laptop de 20. No, sí, obviamente, pero de 15 sí, de 16 sí, pero de 10, bueno, de 15 y 17 sí, pero de 16 pulgadas nunca, güey. Eso es lo extraño de toda esta ¿En página. ¿En pares? Pues sí. Sí, güey, en pares, güey. Órale. No, está chido, güey. Está loco, güey, el asunto, güey. Está loco, güey. Esa mamá. Bueno, ya. Vámonos con la otra. Que es Nvidia e Intel medio hacen las paces. Después de todos los trastos que se han tirado durante más de un año, parece que Nvidia ha abierto parcialmente su especificación SLI para que otros productos, presumiblemente controladores o drivers de Intel, puedan aprovechar la conectividad de las tarjetas o chips de Nvidia. De esta forma, no solo las tarjetas madres de Nvidia tendrán la posibilidad de insertar varias tarjetas. A cambio, Nvidia podrá poner chipsets integrados en plataformas Intel, obviamente, ¿no? Pues el business, ¿no? El negocito. Como los que se incluyen en los nuevos portátiles de Apple. Los modelos 9300 y 9400 tienen un rendimiento que dobla al de AMD 780 y quintuplica al de Intel G45. Aún hemos de estudiar en más profundidad estos nuevos modelos tan prometedores. Parece que dentro de poco dejarán de existir computadoras en las estanterías que no tengan arquitectura unificada por defecto. Aún quedan los ASUS, EEPC y CIA, pero es un pequeño reducto. No mames, güey. Espérate, aguanta, déjale subo, espérate, aguanta, déjale subo. Bailemos, échale. Izquierda, derecha, atrás, para adelante. Ya te equivocaste. Ya, no es que el Víctor lo tengo aquí casi. No mames, adentro. Este es el clásico que se equivoca, cabrón. No, güey, tienes el atrás. Adelante, aún. No mames, güey, tú te equivocaste, güey. Ah, sí, perdón. Adiós hoy. Qué mamada, güey, no mames, quita esa chingadera, güey. Oh, chingada. No. Bueno, ¿Vanilo? El punto es que, bueno, en mi computadora yo traigo un ATI. Y la verdad, pues. Esa canción está bien. Me ha respondido muy bien la ATI, güey. Pero al final de cuentas, en lo personal, yo siento que una NVIDIA es mucho mejor que una ATI. No sé ustedes. Sí. Yo prefiero una NVIDIA es mucho mejor que una ATI. Que todo depende también de los megas, si es 128 o 256. Pero ya equiparada, no sé, una NVIDIA 5300, una 9000. Yo tengo una FX de 512. De 512 con una ATI. Realmente el performance que maneja la NVIDIA, güey, puta madre, güey. Está de huevos. Está de huevos a comparación de una ATI, güey. O sea, hago un render en 3 minutos. Así. De huevos. Y con una de 512, güey. Con una de 512. Es muy buena calidad, pero para un render sí está muy cabrón, güey. Está pasada. Con 4 GB de RAM. Bueno, también el RAM te ayuda un putero, güey. Doble pero, núcleo. ¿Y qué es en Mac? ¿Lo estás haciendo? Okay. No, es una PC. Es en Windows, güey. Ah, ok. Es una PC doble núcleo. Dual core. Bueno. Dual doble core. ¿Core 2 Duo? Core 2 Duo. ¿O Quad Duo? No, Core 2 Duo. Okay. Pero, a ver, dale las especificaciones de la máquina que tienes, pues güey. Es que no mames, güey. Esta pinche máquina está bien mamona, es güey. Una está bien pasada de verga, güey. Mientras busca la T3400, creo. Bueno, mientras busca Kiktor las especificaciones, decimos. Yo simplemente digo que yo quisiera tener una máquina como la de él para jugar America's Army, güey. No mames, güey. O sea, pinche maquinón, güey. Está bien pasado de verga, güey. Cuando me dio las especificaciones, güey. ¿Y si es tuya, Kiktor? No, es de la empresa. Del negocio, pero cuando me salga me voy con toda mi máquina. Es una Dell T3400 con, ahí te va, Intel Core 2 Quad. No es Quad. Core 2 Duo. Es Core 2 Duo. De 2.4 GB, 800 MHz, 2 MB L2 caché. Y bueno, en memoria tiene 4 GB en RAM DDR2. Tiene de gráficos, tiene una FX de 512. Ay, perra. O sea, es, ¿cómo dices? La pura máquina costó como 35 baros. El puro CPU. Más aparte del monitor, ¿de cuántas pulgadas es tu monitor? De 20. Pinche mamón, güey, te digo. Es un display de 20. ¿Pero sabes cuál es lo más chingón del caso? Que tengo entrada libre en Subreus. Que tengo dos. ¿Tienes dos de esas, güey? No, una macha balita, pero igual de potente. Una macha balita. Una morrita, la baby. La baby, pero pues la baby bueno. Tiene 2 GB en RAM y tiene un ATI. De 256. Tómala. No, pues a toda madre. No, están muy chingonas. De la, pero son, no son mías, güey. Son de la chamba. Sí, güey, bueno, pero trabajo a gusto. De verga. De todos modos, güey. Lo malo es que no tienes oficina propia para poder ver los pelos a gusto, güey. Exactamente. Exactamente. Ese es el pequeñísimo gran problema de este asunto. ¿Y lo vieras cómo bajo cuanta madre? Pues sí, güey. Para ver. En alta ¿tienes definición. Abierto los puertos y todo el desmadre, güey? Ya tengo abierto todo. Ya estoy apadrinando ahí. ¿Pues qué, te pones de rodillas o qué? Ya hasta tengo FTP. Ah, sí, cierto, que me pasaste la liga, güey. Órale. Este güey tiene FTP, güey. Vámonos, pues te digo que se puso de rodillas para que le abrieran todos los puertos. A pero este cabrón, mira, se atascó hasta se dejó la barba para que no se notara. Y estaba, la atascó. Fíjate que estaba bien, ¿no? Era de pelo negro, yo era de pelo blanco, güey, imagínate, güey. Estaba viendo que esa T3... Lo que pasa es que pedí esa porque es una de las certificadas por 3D Max. Sí. 3D Max lanza una cierta especificación y donde dice con esta va a correr, pero ajá, a toda madre. Ajá, entonces manda ciertas especificaciones para cada máquina o para cada marca, digamos. Sí. Entonces, en base a eso dije, bueno, pues esta, pero pues échale un ponchecito más. Sí, échale unos cuantos kilos más, ¿no? Échale unos cuantos kilos más, digo, para trabajar a gusto y no nos quedemos con que, oye, no me entregaste. ¿Por qué no tiempo me entregaste? Es que el render está muy lento. Algo así, ¿no? Hijo de puta, ese no me gusta. ¿Y por qué lo tienes ahí? No, no sé. No mames, güey, ya aquí. Ya, güey. Ya mames, pon ya, algo, güey. El público ya de plan. Ya, no esos güeyes están diciendo, no mames, estos güeyes están pendejos. Sí, de plan, ¿no? Sí. No mames, güey. So what? So what? So what? ¿No? Se pone en el baño. So what? So what? So what? So what? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mucho pelo y nada de nada. Pero bueno. Ok. Bueno, pues yo creo que ya nos despedimos, ¿no? Ya estamos diciendo pura tarugada. Pura pendejada. Qué... Nos ver, da, sube, me da pena, güey. Sube esa, entonces. Ay, güey. Ok, ya. No, güey. Ahí va todo, ahí va todo. El momento gay. Vete ya. No encuentras motivos, no, güey, pues, para eso es de mala conmigo, suerte. Para que continúa. ¿Qué pedo, güey? Eso es de mala suerte, güey. ¿No ves que se lo chingaron? Le quemaron hasta los cogotes. Este, güey. Bueno, no, para endulzar sus momentos. Sí, estos cabrón, güey. Yo me no, quejaba este de mí, güey. Oye eso, güey. Te digo una cosa, los fans, o los pocos o muchos que teníamos, güey, se van luego, ya, ya. Esa sí está buena. Esa. A chillar otra parte, cómo no. La de ojalá te mueras, ¿no? Bueno, lo que ya, toca bueno, la rola para endulzar sus momentos. ¿Ojalá te mueras? A ver, sí, ojalá que te mueras. Esa, para que sienta la sí, ya vámonos con esa, ¿no? Ya para que no sienta la ojo de la chingada. Hoy estaba viendo una nota ahorita que encontré que donde es endulzar los momentos frente al PC. Una USB con forma de chocolate. Sí. No, USB no, con forma de panocha. Y este... De panocha, estaría más chido, güey. Y para seguir en la línea con las golosinas, una USB en forma de chocolate. ¿Las golosinas? No, no, las golosas. No, luego te imaginas... Las golosas USB aquí. En forma de chostomo. Luego se imagina así de... Ay, sí, y luego cómo la introduce a su compu. Hijo de... Despacito, y se le salió. Bueno, ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos, ya. A ver, pues súbele esa, mi mai. Pues ya vamos a despedirnos primero, ¿no, güey? Ah, pues sí, cierto. Pues sí. Pues a mí me da pena ser el compañero. Esto fue invasión. Así es. Bueno, sí, luego termina. Ustedes ya saben. Pues ya, ¿qué podemos esto decir? Fue invasión, ya saben ustedes. Ya saben, güey, que luego terminamos bastante mal. Pero bueno. Luego siempre, güey, todos los podcasts uno tras otro. Yo voy en el segundo y mira nada más. Luego terminamos mal, pero bueno. Gracias por seguir escuchándonos, güey. Güey, no, ya te la acabas. Ya, güey, yéndolos. No, güey, fue el pinche comandante, güey. La pachita, güey. Está chido. Sí, cómo no. Pero la pachita es para el caminero. Ahorita, para que este güey. Para que no se duerma. No mames, este güey. Aguas que me sale toda completa. Eso, chinga. Aguas, no, porque no, se acaba. Es que no tiene dosificador. No, güey, no tiene eso todo. Para gargantas aventureras como la tuya. Ay, güey, pues ya. Nos vamos a ir en vivo, lo más seguro. Bueno, vas a poner esa de ojalá que falleces. No, güey, no. Ojalá que es te que chinguen. No estoy tan ardido, güey. Bueno, sí estoy ardido, pero bueno, no a ver, para una buena rola para que a ver, público, pues, a ver, a ver, a ver, vamos a votaciones. Okay. Súbele, May. Ok, espérate, a ver, ahí te va. ¿Esa? ¿Te gusta? No sé, pero no, ¿verdad? Un adiós sin Camilo ratones. Sexto. Qué pinche despedida, ¿eh? Camilo, es Camilo Sexto. Camilo Sexto, güey. No mames, güey. Es Camilo Sexto, güey. A ver. A ver. No. No, está muy de peda, güey. Todavía no agarras el nivel tan cabrón. Espérate. No, es que no. Si teníamos 5 fans, ahora nos queda uno solo. Órale, güey, las de tu barrio. A ver, súbele. Las de tu pueblo, güey. Las de tu pueblo, cabrón. Folklore. No, güey. No, güey. No, güey. No mames. Es una mamada, güey. No, no. Bueno, a ver. Los clasiqueros, güey. Los clasiqueros. A huevo que sí. No, deja esa. Deja esa. Deja esa. Bueno, es cámara. Ahí nos vemos, señores. Cámara. Muchas gracias. Y miéntenos la madre las veces que quieran en el blog, güey. Pero ya hablen, digan algo, güey. Ahí nos vemos. Desencanto.